Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este occipucio implícito de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast en el episodio número 266. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, como todas las semanas, de vuelta a nuestro hábitat natural de grabar los sábados, a pesar de que no a la tarde, sino a la mañana, porque a la tarde hay que hacer cosas y hay que festejar otras tantas. Justamente con el señor merecedor de esas festejancias cumpleañiles en el día de ayer, pero se continúan en el día de hoy y se acarrean durante el resto del año hasta que llegue el año siguiente y se vuelven a festejar. Con el señor Nicolás Villas Palermo. Hola, Nico, feliz cumpleaños desde ayer, atrasado hasta hoy, pero ya te lo dije ayer, pero te lo digo de vuelta hoy. Bueno, gracias. ¿Cómo va todo? Acá estoy. Tengo sueño, para variar. Y nada, ayer he salido tranqui con amigos como corresponde cualquier viernes y hoy se festejará romper todo como corresponde cuando uno cumple 30, aparentemente, según indica la sociedad. Pero bueno, y después de eso será hora de rescatarse un poco y dejarse de joder tanto y estar más tranquilo y jugar más jueguitos y dejar de colgar la vida tanto. Ese es el plan, vamos a ver cuánto dura, no suele ser mucho. Y bueno, nada, 30 añitos, etcétera, todas esas boludeces. Uno ya me dijo casi la edad de Cristo y yo, oh Dios, ya empezamos. No te preocupes, dije, a mí me falta un año para que llegue. Y le dije, mira, cuando cumpla 33 y todos me digan eso, les voy a decir, mira, Cristo ya tiene 2020 años, no me rompa los huevos. O sea, es así. Nunca nadie jamás, después del año, o sea, si no naciste en el año de Cristo y crees en Cristo, entonces deberías creer que tiene 2000X años según donde estás. Exacto. Sí, con el año 2000X viene Mega Man y todas esas cosas, etcétera. Pero bueno. Sí, se complica cuando es el 2000XX, que es, ahí ya Mega Man X. ¿Es el 2000XX o es el 2000X? Sí. No, Mega Man X es 2000XX, Mega Man es 2000X. Ah, bien. Ta-tan. Perfecto, bien. Demore uno, bien. Continuando entonces ahora sí con propiedad esta introducción de este programa, vamos a agradecer a la gente varia que pasó, dijo cosas y nos advirtió, a pesar de que ya sabíamos de la situación, sí, que se había roto todo y ahora se rompió todo, pero de diferente forma. Sí. More on that later, exactamente, bien. Pero agradeciendo a la gente, podemos agradecer, por ejemplo, a Marcio Rosa, Seba Diegues, Matías Paz, Jorge Peiret, Martín Blasquez, Ted Cord, Neko Bacchiani, Rorro Sístaro, Seba Rocco, Lisandro Loria y Maxi Silva, que nos ofrecieron servidoriles interneticos hosteátiles para poder proceder a hacer lo que vamos a hacer a continuación, que va a explicar Nico después en breves instantes. Pero antes de llegar a eso, tenemos, como siempre, comentarios destacados de la semana, donde, por ejemplo, el señor Neko Bacchiani dice que el subtítulo del capítulo pasado, o sea, el 265, podría bien haber sido Maxi, la búsqueda del mercader de mierda en el bosque de la archa atómica, lo cual podría también haber sido un gran subtítulo, sí, concuerdo. Sí, la verdad que sí. Por otro lado, tenemos un comentario de Rorro que dice que ama que estamos hablando otra vez del Breath of the Wild porque aguante y porque así se va manejando para comprarse el Season Pass esperando el DLC de fin de año. Sí, supongo que va a depender directamente, en mi caso, si compro o no el DLC, de qué tanto contenido tenga la segunda parte, porque lo primero es como que me chupa bastante un huevo todo lo que tiene. Yo lo iba a comprar eventualmente para volverlo a jugar el juego. Estoy en una situación que curiosamente es la misma de toda mi vida, de tengo un backlog muy grande, ¿no? pero estoy con algunos juegos que quiero jugar más inmediatamente que volver a jugar al Zelda, aunque faltan unos meses, tengo que ver si puedo llegar a la salida del DLC sin tener ganas de jugar otra cosa, digamos. Que la veo claro, difícil porque se viene el Mario y cosas, etc. Sí. El fin de este año está difícil, como todo el resto de 2017. Pobladito. Sí, de hecho, el año de este año y el año pasado también, y así para atrás. Sí, de hecho, me compré el Hit Signature, que es un juego que venía siguiendo el desarrollo entero desde que empezó, del pibe del Gunpoint, y todavía no lo pude tocar. Yo tengo muchísimas ganas de comprarme el Ruiner, por ejemplo, y es como... Sí. Sí, pero estoy de acuerdo con ese. Y es como la puta madre. Sí. Sí, pero bueno, un año con demasiados juegos es un lindo problema para tener, hasta que a pesar de que nos estresemos sobre eso, pero bueno, Sí. Tal vez es un año con demasiado trabajo para pensar. Es verdad. Bien. Bueno, ¿cómo hace la gente entonces para contactarse con nosotros? Es por de ejemplo, esta forma. Pueden escribirnos a spreadshotnews@gmail.com, lo cual tenemos configurado una forma más linda para ver más frecuentemente ahora. Y nada, hemos tenido algunos mails que no hemos podido contestar, pero de boludos, más que nada. Sí. Ahora también pueden, como siempre, pasar por facebook.com/spreadshotnews y escribirnos directamente sobre el post del capítulo o en las noticias o donde quieran, o mandarnos un mensaje. Hay gente que opta a ir por ahí, me parece muy bien. Y por último, en Twitter, en @spreadshotnews, en general la gente lo usa para comentar sobre las noticias que compartimos, y es una buena forma de meter así un mensajito cortito y al pie. Así que sí, de esas formas nos pueden contactar todas las semanas y luego les contestaremos o lo diremos al aire lo que tengamos que decir, nos pueden hacer preguntas, etcétera. Eso es correcto. Y ahora nos vamos a ir justamente a hablar sobre la explicación de por qué se rompió todo, por qué esperamos que no se rompa en el futuro y por qué ojalá no se rompa nunca más nada, pero esperar eso sería una wild goose chase. Así que vamos a esperar. Para llegar a eso hay que romper un poco. Y para llegar a eso hay que romper un poco todo. Pero sí, bueno, todo eso y más en el Quick Shot. Y para hablar justamente de todas esas cosas que dijimos hace breves instantes atrás, le cedo el bastón de mando brevemente al señor Nicolás para que hable de todas las tecnicosas, huevicosas y demás serveridoricosas. Bien. La cosa es así. El otro día, en nuestro medio pseudo precario, pseudo automatizado sistema de subvisión podcatil, estaba Maxi tratando de actualizar el feed a Manopla, que es un paso que todavía no hemos automatizado porque soy un pajero y nunca me fijé cómo hacerlo del todo. No es súper trivial, pero debería poderse hacer. Cuestión que tiraba un error el servidor que decía el disco está lleno, lo cual es medio imbécil porque nosotros ocupábamos como muchísimo 2 megas del servidor ese. Sí. Más o menos, porque nuestro sitio se compone de una página web que dice mete un Tumblr acá adentro y nada más. Y después 2 imágenes que son relativamente grandes, que son para iTunes, una en PNG y una en JPG. Porque no borré la otra, o sea, podríamos tener una. Y el favicon, que es el icono que se muestra en la tab de Chrome. Que es de más o menos 64x64 píxeles o 128, ahora no me acuerdo. Pero no ocupa una mierda tampoco. Y el XML del podcast, propiamente. Sí, dicho. Y el feed del podcast, que es texto plano. Entonces no pesa prácticamente nada, son algunos de memoria, no sé, whatever. Cuestión que, tratando de pisar un archivo que ya estaba, no es que estábamos tratando de agregar algo al sitio, no le alcanzaba el disco, entre comillas. Cosa que no le creo un choto a nuestro proveedor actual, que es Hostinger. Y nada, yo creo que tipo deben tener un margen de disco que cuando llegan a ese margen es como que bloquean toda escritura. Cuestión que todos los sitios gratis comparten un set de servidores que ya no tenían, entre comillas, más lugar, que es tipo un archivo de unos pocos K seguro que lo podías meter, sobre todo pisando uno que ya estaba. Así que nada, después Maxi, para probar subirlo, borró el viejo feed y cuando quiso subir el nuevo no podía, entonces de golpe no había feed. No, exacto, es que se había roto, no existía directamente, el archivo dejó de estar. Lección para el futuro, no hacer eso de nuevo. Y por último, lo que pasó es que seguí probando durante el día siguiente y no había caso. Y dije, bueno, está bien, voy a ceder ante tu tiranía, hija de puta. Y le pagué el plan más barato a Hostinger para dejar de tener uno gratis y que me garanticen espacio. Entonces, básicamente, para poder subir un archivo de, no sé cuántos serán, 100k... 300 y pico de K pesaba ahora, bueno, en promedio. 300k, menos de un mega, pagué como 10 gigas, un plan de 10 gigas. Pagué un plan de 10 gigas por 6 meses que daba como 400 y pico de pesos. Y fue como, bueno, ganaste la concha de tu madre. Y me enojé bastante. La migración encima no era automática. Entonces decía, de acá 24 horas va a ser. Y fue como, uy, la puta que te parió. Entonces, medio que andaba, pero no sabía si no iba, cuando cambiara de servidor, romperse de nuevo por agarrar un backup anterior. No sabía cómo iba a funcionar. De pedo anduvo bien. Pero si van al sitio hoy, está roto. El sitio no anda. Es tipo, no te anda el redirect. Tenés que entrar a spreadshirtnews.com/main.html, porque si vas a spreadshirtnews.com te va el índice y no hay un choto. Entonces claro, me molesta bastante. Yo de web tengo que leer más, porque es todo medio a manopla, así dándome la cabeza contra la pared. Pero creo que si hubiera nombrado el main como index, capaz que lo agarraba de una. Creo que hay algunos defaults que podés hacer para que tipo te lo levante cuando entras. No sé bien cómo es, pero el redirect está puesto. Está puesto el redirect que cuando vas a .com te lleva al main y no están dando. A pesar de que el sitio es literalmente el mismo y el redirect es literalmente el mismo y la URL apunta bien, no están dando una mierda. Entonces me recalenté y en, no sé, media hora ya tenía el mismo sitio andando en GitHub Pages. Que GitHub es una herramienta para desarrolladores muy copada. Y GitHub Pages es una cosa que se puede hacer sitios estáticos. O sea, que no tienen por ahí para que la gente postee y haya interacción, digamos. Es más para lectura y acceder a datos, ¿no? Se pueden hacer sitios estáticos de forma gratuita con límites bastante copados. O sea, podemos darle tranquilos. Y eso lo podríamos mantener de una forma bastante más fácil de hacer rollback si la cagamos, porque hay un versionado y hay un montón de cosas copadas que vienen con eso. Yo ya tengo el sitio andando ahí. Lo que hay que hacer ahora es ver a dónde puedo llevar la URL para que esté tipo el manejo del dominio esté centralizado en un lugar copado. Uh-huh. Y apuntarlo a este nuevo sitio. Cuando haga eso, se va a romper todo otra vez hasta que termine ese trámite. Que si el nuevo proveedor es más copado, tal vez sea instantáneo. Pero también depende de que este proveedor libere el dominio bien. Que técnicamente es una acción que hago yo, pero por ahí, viste, tienen que verificar las acciones que hago yo y eso puede tomar un tiempo. Entonces todo es una pija otra vez, pero todo es en pos de mejorarlo más. Y gasté esos 400 pesos al pedo porque me voy a ir de este servicio. Pero mientras tengo 6 meses para ver a dónde me voy. Lo que me gustaría es que en esos putos 6 meses anduviera el conchudo sitio, pero no está pasando. Así que de última, chicos, pueden entrar a spreadshirtnews.tumblr.com y ahí está. Uh-huh. Y el podcast sigue estando, andando el feed, así que esas dos cosas andan. Sí. Perdón por el quilombo, está fuera de mis manos, estoy enojadísimo. No me quejé explícitamente en el sitio de ellos ni nada. Y sin embargo me llegó un mail que dice, ah, estamos apenados porque, no sé, algo que te mandé un screenshot. Que decía como, disculpanos, sabenos, tipo, hablanos y contanos tu problema. O please sea understand. Que tienen un montón de gente o lo que sea, o bots leyendo Facebook y vieron lo que posteé y dijeron, che, este pibe tiene un problema y tiene una página que no tiene super zarpados seguidores, pero 700 personas y quisieron decir, tipo, what happened. Es tipo, ¿saben qué? What happened, se van a cagar, eso pasa. Así que ese tipo de what happened pasó. Sí. Nada, somos un podcast que hoy no generamos una mierda de plata y queremos una solución lo más gratis y copada posible. Esta no resultó ni gratis ni copada al final y nos cabió bastante. Así que vamos a pasarnos a otra cosa y ver cómo avanzamos. Por lo pronto el feed va a seguir andando. El sitio, como dije, pueden entrar por Tumblr. Y después, cuando encuentre un buen lugar para manejar el dominio, vamos a migrar a GitHub, que ahí sí tenemos un control total de todo. Sí. Si algún día hay que pagar, prefiero pagarle a GitHub que pagarle a cualquier otra persona en la vida. Coincido. Honestamente, porque ya la ideología de GitHub y las cosas que hace GitHub me parecen más copadas. El sitio, cuando esté hosteado en GitHub, va a ser open source, lo cual básicamente quiere decir que van a poder ver las boludeces que hice a mano y decir, ah, mira qué malo que es Nico haciendo web. y van a tener razón. Pero si ustedes son gente de web y les pinta mejorar mi sitio de alguna forma, me pueden hacer un pull request y, y puedo chusmearlos y me pueden enseñar un poquito. Hay gente que ha ofrecido ayuda, digo, bueno, eso capaz se va a volver una posibilidad. Pero bueno, ya me fui a la mierda explicando todo esto, se puso técnico al pedo. Cuestión es que todo es una mierda, pero estamos laburando para ustedes. Y eso. Bien, perfecto. Después de esa explicación que espero que a alguien le haya servido y seguramente a muchos los haya informado de cuál es nuestra situación actual y posiblemente nuestra situación futura idealmente, ahora sí nos vamos a ir a charlar un rato de qué es lo que estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el Nowloading, donde charlamos un rato sobre qué estuvimos jugando durante esta última semana. Y tenemos más de lo mismo, pero con nuevas actualizaciones, porque hay más Zelda y hay más Metroid. Así que arranquemos por algún lado. Bien, Metroid. Agarré y anoté varias cosas acá para comentar, porque justo le estaba comentando a un amigo. Y dije, todo esto es bueno para el podcast, vamos a básicamente copiarle y pegarle una nota. Así que volver para atrás en un momento del Metroid para agarrar un upgrade que había dejado pasar sin querer. Porque sí, había malgastado un poder que te dan, los poderes nuevos estos que te dan con esta energía que es agregada a este juego. Hay uno que es como una armadura de energía que cuando te golpean te chupa de esa barra en vez de la vida. Y la había malgastado cuando la obtuve, pasando a través de unos enemigos. Y en realidad era para que pases por un lugar que hay como unas plantas que te dañan, que básicamente la única forma que tengo de pasar por esas plantas es con esta armadura de energía. No sé si con algún traje posterior tipo el Gravity Suit o algo así podré soportarlo sin daño, pero por ahora esta energía te absorbe el daño, ¿no? Entonces tendría que haber usado eso ahí para agarrar un upgrade y no lo usé ahí porque se me acabó la energía usando el poder. Y después tuve que hacer un backtracking pelotudamente gigante para agarrarlo y fue un poco frustrante, debo decir. No lo atribuyo particularmente al mal level design, pero creo que fue el único de todos los sectores que se nota que es nuevo y que estaba tipo de una forma en la que tenías que dar una vuelta medio loca para agarrarlo. Estaba medio lejos de los teleports, que no me acuerdo si lo mencioné, pero hay teleports en este juego, en esta versión. Que ayudan bastante al backtracking y todo eso, lo cual está bueno porque un amigo que jugó el de Game Boy me decía que había backtracking en el de Game Boy a pesar de que es bastante lineal, algunos upgrades están ocultos en sectores anteriores y se puede volver bastante extenso, entonces los teleports se vuelven útiles, sobre todo me parece que les debe haber permitido jugar más con el diseño de niveles, ¿no? Hacer cosas más como, no te digo dead ends, pero por ahí sectores extensos nuevos que no necesariamente están pensados para que los recorras muchas veces, porque de última te teletransportas ahí, listo. Claro. Y no me parece mal, me parece una herramienta más para colaborar en expandir los niveles, ¿no? Pero bueno, en este lugar en particular estaba lejos de los teleports, entonces fue medio paja. Me tomó bastante tiempo. Yo ahora estoy usando más los teleports y eso me ayuda a ahorrarme esos quilombos un poco. Encontré algunas habitaciones que los veía iguales al Fusion. Había uno que inclusive me hizo pensar que por ahí venía un boss, porque era igual a el boss del Fusion. ¿Vos lo jugaste? No me acuerdo. Sí. Sí. El boss del Fusion ese que se le derretía la cara. Que es donde obtenías el, creo que el Space Jump. Obtenías ahí que terminaba yéndote por arriba. Sí, sí, sí. Bueno, una habitación igual. Por ahí era un poco más chica porque con el long jump ya llegaba ahí arriba. Pero como que flasheé que iba a haber un boss y no hubo. Entonces fue como una especie de qué loco. Pero nada, tiene sentido porque el Fusion tenía habitaciones y partes de niveles homenaje a los otros Metroids. Entonces tenía sentido. Y esto pasa en SR38, 338, digo, que era uno de los sectores del Fusion. También me crucé con un par de Metroids que no son del estilo básico, del Alpha Metroid. Son evoluciones posteriores, claro. Sí, me crucé con un Gamma Metroid y uno que no me acuerdo qué letra es, porque el arte tradicional de Metroid no coincide mucho con este. O sea, es como que lo reestilizaron un poco y no estoy seguro cuál es. Pero bueno, hay uno que es básicamente un armadillo, digamos, que me pareció bastante facilongo, es esquivarlo cuando te atropella y después dispararle con toda. Y después hay uno que es como una especie de... O sea, vuela, pero es como una especie de araña, digamos. Sí. Si le pegas con el Ice Beam, que lo congelás y no puede hacerte ataques desde el aire, cae al piso y se mueve por el piso y te atropella y todo eso. Y es bastante hijo de puta, es muy rápido. Y de hecho, donde me quedé ahora, estoy a punto de pelear con uno de esos. Y estoy con poca vida, entonces es medio paja porque voy a tener que hacer bastante backtracking hasta un lugar que te cura del todo. Y después volver hasta donde estoy sin perder mucha vida. Sin perder tanta vida, claro. El juego tiene checkpoints justo antes de entrar a los boss rooms. El tema es que si decís, bueno, hago backtracking un toque, bajo este enemigo a ver si me dropea algo de vida y vuelvo, y ese enemigo te pega y te baja más la vida, pasás por el checkpoint de nuevo y tenés menos vida, ¿me entendés? Sí. Entonces, por otro lado, es como que si tenés un enemigo cerca y lo vas farmeando, cada vez que volvés a pelear contra el boss, empezás con más vida porque cada vez que entraste con más vida. Entonces, respawneás con una cantidad de vida, matás al bicho, te curas un poquito, entras al boss, perdés, apareces con esa vida modificada y podés curarte más, y así, es como que... No tiene como en los Metroids anteriores cuartos o lugares donde spawnean constantemente los bichitos esos chiquititos que te van curando la vida de a poco y podés farmearlos infinitamente hasta que te curas del todo. Sí hay, no siempre están cerca de los boss rooms. Y de hecho en el boss room este que yo estoy, a una distancia no tan lejana hay un coso de curarse del todo, una habitación de curarse. Sí. Pero hay que atravesar bastantes enemigos, de los cuales se nota que son para super misil o algo así, porque no los bajo de una ninguna de mis armas. Todos tienen como algún tipo de caparazón. Bien, claro. Y que los hace invulnerables a inclusive los misiles. Los misiles le pegan, pero muy, muy poquito. O sea, en vez de rebotar, les pegan, pero no les hacen nada. Sí, tenés que gastar muchos misiles para cada uno. Sí. Bueno, igualmente, también ahora obtuve un poder nuevo, que es de estos poderes nuevos. Obtuve un poder que te incrementa el arma. Entonces ya tengo el Wave Beam de por sí, que traspasa paredes. Y ahora con ese poder, cuando lo activas, te gasta la energía. Creo que se llamaba Ion la energía, no me acuerdo. Te gasta esa energía para que dispares con mucho más Rate of Fire y más daño. Entonces con eso puedes bajar a esos enemigos que tienen caparazones y todo. Pero ese recurso de la energía es limitado. O sea, se consume rápido y no dropean la misma cantidad. Consume la energía que te consume también el campo de esa energía loco. Claro. Escudo o el scan que te revela las locaciones. O sea, es un recurso compartido entre varios distintos objetos que vos tenés encima. Sí, sí, sí. Es como que... Ese recurso, además de ser compartido, se gasta rápido en el de disparar en particular. En el de armadura, depende del daño que te hacen. Si te hacen mucho daño, te absorbe un cacho grande de la barra. O sea, consume directamente en base al daño que te hacen. Sí. Y después el de escanear es una cantidad tipo chiquita, dentro de todo. Hay tanques de eso que puedes upgradear, igual que los tanques de vida y los tanques de misiles. Puedes upgradearte el tanque de armadura de esta energía Arion, claro. Pero son bastante ocultos en general, o sea, como que están bastante desperdigados por el mapa, porque no podían meterlos en cualquier lado porque tenían que usar espacios vacíos del mapa porque son nuevas cosas. Y en general casi, o sea, todos son un puzzle room, ¿no? O sea, tenés que hacer alguna boludez para llegar, como la mayoría de los secretos del Metroid. Entonces es como que hasta ahora solo agarré uno y vi otro que no pude alcanzar porque no tenía algún poder o algo. Que ahora que lo pienso, capaz ahora podría, pero tendría que volver hasta la loma del culo y es como más tarde. Pero bueno, esas cosas que, como te decía, con este nuevo disparo puedo bajar a estos enemigos a través de su caparazón y todo. Pero cuando los bajás te dan menos energía de la que gastaste. Excepto uno en particular que es como una pared. Es un enemigo que spawnea bichitos que te bloquea el camino. Y cuando lo bajás ese te da un montonazo a propósito para que puedas bajar al siguiente, digamos, si hay más de uno. Claro. Y nada, entonces se vuelve complicado. Me quedé en un, digamos, el checkpoint me dejó en un lugar bastante jodido. Creo que si salgo del juego y vuelvo a entrar voy a aparecer en el último save room, que por ahí sería más potable. Pero había revelado bastante el mapa, así que voy a ver si puedo salvar la situación un poco. Volver para atrás, pasar por el save room y seguir. Igual el save también te guarda la vida que tenías, así que en lo posible voy a tratar de curarme. Pero bueno, y nada, ya tengo el Variasuit, así que el modelo 3D de Samus ya se ve bastante mejor. Pero se nota que lo que hablaba del engine, ¿no? O sea, se nota que es el engine del Castlevania de hace unos años y que no es óptimo una mierda, porque ya cuando vas en los ascensores y las cosas de transición, en el loading también, framea. O sea, no está usando bien los threads o algo del procesador, pero es como que mientras hace el loading, va a 2 el frame rate. Y es como, ¿por qué no pusiste una imagen? O una imagen o un video, sí, pre-renderizado o algo así. Tipo, podrían haber puesto un close-up de Samus como hacían en el... En el Fusion. En el Fusion, que estuviera hecho con textura. Y cosas, sprites pasando, ¿no? Pero, qué sé yo. Bla. Igual está buenísimo. La estoy pasando muy bien. El bicho de este araña con el que me tengo que enfrentar me da una paja tremenda. pero la sensación de metroidismo y descubrir cosas y de... Oh, tenía que ir por acá. Y de aislamiento creo que también. O sea, escuché varias personas que es como que retiene muy bien esa sensación de aislamiento que tienen los anteriores. Sí, los fondos que tienen todas estas cosas de los chozos te dan como una... un feeling de desolación, ¿no? De toda la cultura de los Chozo en ruinas y claro, decaída y antigua. Y como... No te digo que se ve post-apocalíptica, pero es como que se ve que fue... que no hay una civilización más y ahora la naturaleza tomó el planeta. Claro, sí. Y como que lo reclamó, digamos. Y es como que está bueno en ese sentido. Por ahí me atrevería a decir que quizás le faltan más cosas como los murales que mostraban en el Zero Mission y esas cosas para ambientar un poco mejor, porque acá hay mucho de fondo pero lo ves como algo medio distante. Claro. Como, es difícil de explicar sin que lo veas, pero me parece que el sentido de desolación también viene de que no estás nunca muy atado al personaje de Samus tampoco. O sea, sos un avatar. Es un avatar en este juego. En otros juegos por ahí, más allá de tener diálogo o no, le veías la cara en el ascensor. Tipo, estabas con el Zero Suit en un momento y todo. Y era como un personaje más construido, aunque fuera con recursos básicos de gráficos, ¿no? Y acá es como una máquina de matar Metroids, que es lo que era en el Metroid 2, así que no me voy a quejar de eso. Pero digo, la desolación viene un poco de no saber a dónde ir y de estar ahí. Es tipo, andá y matá a todos los Metroids. Eso es una persona en un planeta, en teoría. Y es como la música, todo. Y bueno, nada, lo único que sí por ahí es un rastro de pseudo agencia de otro... no personaje, pero de una facción, digamos. Es que estos lugares donde vas cuando matas a los Metroids para destrabar la siguiente sección. No me acuerdo cuánto expliqué esto, pero eran como un... Hay como un ácido que va bajando. Y para hacerlo bajar, tenés que ir a una especie de altar donde hay unas esferas que te indican cuántos Metroids tenés que matar para pasar a la siguiente sección. Sí, habías explicado. Bien. Y esos altares son de los Chozo también. Y como que cuando... Eso sí lo dije, que cuando vas con un... Y dejas el ADN de un Metroid, te dice dónde está el siguiente. Si no... Si o si no querés podés ir a entregar todos juntos y ya claro. Te baja directamente el nivel. Claro. Bueno, eso me sirvió bastante porque los últimos dos de la sección anterior me fueron difíciles de encontrar. Y por ahí es la única ayuda explícita que tiene el juego. El resto es todo lo que vos sabes. Y cuando terminas con todos los Metroids también te dice, che, ya podés volver ahí. O sea, te aparece la misma animación de Samus mira un holograma loco y te indica en el mapa, anda a devolver todos. Lo cual claro. Está bueno porque es como por ahí perdiste la cuenta, ¿me entendés? Si estás jugando así como a lo loco. Bueno, está muy bueno. Hay cosas que realmente son medio head scratchers, digamos. tipo, para, ¿cómo llego hasta ahí? Y siempre la respuesta es Spider-Ball y te olvidas como un boludo. Y nada, yo no recordaba para nada que el Spider-Ball saliera del Metroid 2. No soy súper conocedor, no había jugado. Pero pensé que había aparecido en el Super Metroid. Y que puedo estar equivocado tranquilamente. Y me sorprende la dependencia en ello que hay. Porque hay un montón de lugares que solo puedes acceder con eso. Pero bueno, en lo que es upgrades tengo el long jump. Tengo saltar como pelotita. Tengo el wave beam. Tengo los misiles, las bombas. El spider ball. El ice beam. Que lo switcheas con el wave beam, ¿no? El charge beam, el varia suit, o sea que ya puedo ir por lugares con fuego y todo eso. Y eso es lo único que me faltó decir por ahí. Está muy bueno cómo indican que las puertas son distintas cosas en este. En vez de ser solo puerta de color, es como que tienen una indicación bastante clara del tipo de... No el tipo de daño que necesitan, pero de que son distintas. ¿No? Entonces hay algunas que tienen un campo de fuerza que es como la más floja de las excusas, sobre todo porque se destruyen con un misil y por ahí uno pensaría que tendría que ser wave beam o algo así. Y hay otro que es una pared que es como un bicho que tiene una coraza, que tiene forma de pared así lisa. Sí. Y lo que haces es con el wave beam atraviesa esa pared y le pega al bicho, entonces se deshace. Y después hay tipo otra que es una puerta. La puerta por default ya viene medio prendida, o sea, tiene una luz. Y cuando le disparas se abre. Entonces las puertas que son charge beam están apagadas. Y cuando cargas el beam, la cargas a la puerta, se prende y después le puedes disparar para abrirla. Claro. Entonces boludeces así que son indicaciones visuales de este necesita otro tipo de arma. Y lo que decía de los que tienen un escudo es que son re baratos es porque hay un escudo... rojo y después hay un escudo verde y es como ok, super misil, entendí, pero es como la más barata de las excusas. Y nada, y hasta ahora el único que me falta ver qué onda es uno que tiene directamente un bicho pegado como si fuera un sí, una especie de parásito o un insecto muy grande así que está agarrado, que en su coraza no la puedo romper. Y no sé, capaz que es una indicación de es una puerta que está fuera de out of order, pero el bicho parecía estar respirando y todo como para decir lo puedes matar después. Así que no sé con qué lo tendré que matar. Y tengo muchas ganas de que me den las botas para correr porque me está dando paja a veces hacer backtracking y digo, kinda need that. Pero bueno, ya llegará el momento de tener que correr con, despavorido. Pero bueno. Metroid, aguante todo. Está buenísimo. Yo sé que no te gustan mucho los juegos portátiles, pero si querés te lo presto cuando termine para que lo juegues. Te presto mi 3DS. Porque está muy bueno. Eso. Bien, perfecto. Bueno, yo desde la semana pasada seguí jugando al Breath of the Wild. Terminé la cuarta bestia. O sea, hice todo el recorrido y bla bla bla. Llegué hasta la aldea de los pajaritos, me subí al pajarito más grande, hice todo el dungeon, maté al jefe, que debo decir de los cuatro jefes de las bestias fue el que más fácil me pareció, capaz porque tenía 258 mil millones de bomba arrows y cada vez que aparecía le tiraba 62 y no le dejaba ni disparar los láser, sí. Entonces era como, bueno, me paro atrás de una pared y le disparo bomba arrows y después me escondo del otro lado de la pared y le vuelvo a disparar y así lo maté. Después de eso me fui a buscar la Master Sword. Como ya tenía conocimiento previo de que tenía que hacer cierta cosa, fue como, bueno, llegué a juntar el máximo de estamina, o sea, tengo las tres rueditas y me sobraban, creo que, 8 Spirit Orbs de templos que había hecho. Entonces fue como, bueno, a ponerle a corazones. Entonces empecé a meterle a corazones. Llegué con 12, entonces cuando llegué a agarrar la Master Sword dije, no, vamos a hacer los templos del coso que están por ahí, o sea, de los Lost Woods. Los putié hasta más no poder a los tres templos esos de mierda. Son bastante porque paja. Son una paja, sobre todo el segundo, va, depende de qué orden lo hagas, pero el de que tenés que seguir al Korok. Sí. Desde más o menos una distancia prudencial, tampoco ni hice, muy lejos ni muy cerca. Yo lo hice de una S porque iba con mi traje stealth y... Claro, yo empecé a hacerlo con digamos, el traje común, con la túnica de héroe. Y fue como, no, esto no está funcionando. Agarré, me fui a Kakariko, me compré el traje de ninja, volví. Ah, no lo tenía. No lo tenía. O sea, no te voy a decir, ah, estás jugando mal a Zelda, pero te digo, yo desde el primer tercio del juego en adelante, todo el juego estaba con el traje de stealth siempre. Porque a la noche corres más rápido. Y es como a la mierda. O sea, corres más rápido. No lo sabía. Si tenés el full set y lo tenés upgradeado, corres más rápido y además no te escuchan. Entonces, para capturar bichitos, para upgrades, para todo eso es súper útil. Claro. Es para farmear objetos, digamos, es el que va. Y además puedes hacer sneak attacks a los enemigos. Si los enemigos no te detectaron y les pegaste, te da critical. Sí, yo no lo tengo actualizado todavía. No sé qué elementos necesita para tenerlo actualizado. Así que después tendré que ir a una de las tres ferries que desbloqueé. Todavía me falta una más. Pero bueno, para ver a ver qué son los ítems que necesito para upgradearlo. Calculo que alguno de los ítems debo tener porque recolecté cuánta cantidad de mierda se me cruzara por adelante. Apretaba el botón y dame cosas. Entonces tengo un montón de mierda en el inventario que no sé ni para qué carajo sirve, pero está ahí. Bueno, después de hacer los tres templos esos y andar un rato por ahí buscando un par de templos más, hice el templo de la Spring of Wisdom, creo que es, el que está arriba de todo en una montaña con super hielo congelado of Doom. Sí, que está el dragón, donde tenés que matarle el malice que tiene desperdigado por el cuerpo. Es buenísima esa parte. Está muy bueno, me resultó súper fácil porque al tener las tres ruedas de estamina era como, bueno, voy volando con el glide, saco el arco en el medio del aire y tengo 64 días para apuntar más o menos. Sí, entonces yo lo hice era como... con una estamina bastante normal y igual fue fácil. Lo que sí, yo cuando subí no tenía la ropa de hielo y me iba comiendo cosas. Claro, claro, yo tenía el full set de Rito Village, entonces era como, es la nada misma. No, yo ahí fui apenas salí de Kakariko. O sea, claro, al principio. Y era un desafío re loco. Pero bueno. Y después podés... podés volver a... Tipo, pegarle al dragón y todo. Los dragones... spawnean a ciertos tiempos, en ciertos momentos. Sí, me crucé con un par. Sí. Durante recorridos varios. O sea, es como que... Hay uno que mientras estaba yendo a Rito Village... pasa por abajo de un puente. Y es tipo un dragón así medio como plateado, loco. Y es como, ¡oh! Ese fue el primero que vi. El segundo lo vi en Gerudo, después de haber vuelto a Gerudo para terminar de completar la sidequest y poder tener el casco de rayitos locos, que me hubiera servido para hacer un templo, pero no lo tenía en ese momento. El templo que está en el medio de toda la tormenta eléctrica, en la especie de pantano ese. Bueno, ese fue un tema, hacer ese templo. Más que nada, poder desbloquearlo. Porque básicamente llegué ahí y de repente no tenía armas de madera. Y es como, bueno, acabo de cagarme la vida haciendo esto. Tranca. Y era como, bueno, tengo que hacer solucionarlo de alguna forma. Y salí de ese lugar, me subí a la torre, me tiré por otro lado, pegué todo un rodeo gigante hasta donde estaba, digamos, más o menos en línea con una de las pelotas que está arriba de las piedras. Que tenés que mandar para el centro. Viste, tenés que las cuatro piedras de colores, tenés que mandarlas al centro. Bueno, fue una paja para eso también. Sí, encima para colmo, está lloviendo todo el tiempo ahí, no podés trepar. Entonces agarré y fui con el paraglider desde alguna de las puntas del mapa, me tiré, llegué hasta arriba del coso. Y ahí sí, la cargué con el coso de Stasis para tirarla en el medio. Por supuesto, no llegó. Entonces tuve que agarrar la pelota desde abajo y poner una bomba, hacer medio como una cosa loca con. una plataforma y no sé qué mierda. Entonces, bueno, finalmente lo llegué a hacer, lo hice todo perfecto. Y después dije, qué boludo, podría haber usado el casco del trueno que está en Gerudo. Y es como, sí, no me acordé. Pero bueno, en fin, la cuestión es que saqué la Master Sword, después me dediqué a hacer Memory Hunting, o sea, me agarré y empecé a buscar todas las memorias que no había completado hasta ese momento. Tenía creo que 4 o 5, que son las que te salen por seguir la historia, y porque en una me topé de pedo con el chabón que pinta en el establo, y fue como, a ver qué dice este chabón, le mostré una foto y me dijo, ah sí, esta cosa está por allá, y es como, ah bueno, vamos allá, y vi una de las memorias. Después, bueno, todo el resto las busqué. Es tuve que el... sí, sí. El chabón que pinta te da todas las pistas a todos. Sí, ya sé. Pero bueno, no me había percatado de que está en cada uno de los establos que vas cruzándote por ahí. Establos. Exactamente. y cuando terminé de sacar todas, me quedaba una sola, que es la que está adentro del castillo. Y dije, bueno, me voy al castillo. Y cuando llegué al castillo, entré, te hace la cinemática de, ah, castillo, la muerte, fan, fan, fan, y el final, la canción de jefe final. Y entré y se activa el mapa holográfico ese de mierda que no se entiende una chota. Y agarré y dije, bueno, esto no lo entiendo. Me fijé en internet a ver dónde carajo estaba la memoria. Entonces ahí dije, ah, mira, está allá arriba. Y fui, subí, hice la memoria y después salí y me fui a la mierda. Porque tenía que seguir juntando un par de cosas más. Me dediqué a juntar Korok Seeds, porque había juntado un par, pero no tenía muchas. Okay. Expandí bastante más mi inventario, porque encontré al chaboncito en el Korok Forest. Y fue como, ¿querés semillitas de estas de mierda? Tomá, le tiré en la cara así como 150 de una. Estuve como una hora haciendo eso. Sí. Y entonces ahora es como que, bueno, tengo un inventario bastante más parejo. Tengo 3 líneas de shields. Tengo todos los slots posibles de arcos y tengo 3 líneas de espadas. Entonces, como bueno, ok, ahora estoy bien en cuanto a espacio bien. Para tener armas. Ahora, lo que te decía un poco del juego, de que no es que lo estés jugando mal, pero el juego como que te guía a que vayas a ver el chabón de los Korok Seeds antes. O sea, el tipo, viste, te dice, me voy para el bosque, bla, bla, bla, búscame allá. Sí. Y como que eso haría, si lo seguís, que yo lo hice medio cuando se me cantó, pero eventualmente lo hice, te lleva a entrar y descubrir la Master Sword y te da como un objetivo. O sea, está bueno como eso, como que te ponen hilos narrativos acá y allá que te tiran para uno u otro lado, que los puedes seguir o no, y si no lo seguís puedes cruzarte igual con las narraciones, pero es como que... Si lo haces en el orden que el juego te sugiere levemente, está bueno porque... Te hace probar de sacar la Master Sword y ver lo que pasa y establecer un nuevo objetivo, más allá de que no estoy de acuerdo con la forma en la que se hace. Y como que te hace un build up del evento, ¿no? Porque vos ya fuiste y aunque tuviste que hacer un par de templos más o lo que sea, vos fuiste y lo hiciste. Y es como que no sabiendo cómo es exactamente, uno prueba varias veces y es como que va viendo que de a poco va sacándola cada vez más hasta que de golpe... Da, da, da, da, y es como, yeah boy, y nada, está bueno, o sea, es copado, te da... Y probablemente te hace desviarte e ir a hacer eso en vez de hacer las bestias, entonces casi seguro te garantiza... Que cuando la tenés, vas a hacer las bestias y después es tipo, mirá, a los bosses los hago recontra garcha con esta espada. Y está bueno. Claramente, claro. Porque se prende azul y es como... Yo cuando por primera vez entré al inventario y estaba azul porque tenía un guardián cerca, fue como... ¡Orcs! Sí. Fue automática mi relación. Pero bueno, No sé si peleaste contra un guardián con... Sí, lo hice recontra mil pija y fue como... Es hermoso. Es increíble esto. La posta encima, es pegarle para colmo, las piernas. De pedo... Sí. De pedo, cuando me enfrenté al primer guardián, eran los esos que vuelan. Y entonces, más que nada, te tiran rayos. Y obviamente, desde abajo no les puedo pegar así con la espada. Entonces, lo que pasó fue que de pedo saqué el shield, porque bueno, estoy acostumbrado a apretar siempre el targeting y te saca el shield. Y no me acordaba con qué botón hacer el parry. Entonces empecé a probar todos y justo el chabón se le pone el ojo blanco y dispara. Y de pedo aprieto el botón de hacer parry. Por obra mística del universo, hace un parry perfecto, le pega, le rebota el rayo, cae al piso y es como, ok, bueno, ahora sí, le voy a entrar con la sandanga de la Master Sword. Y fue cuando lo hice mierda y como, está muy bien esto. Igual no va a salir nunca más en la puta vida un parry de esa forma. Nunca, pero nunca me gustó el cue visual y auditivo del parry. Me parece que lo visual no se condice del todo con el audio. Como que el audio te hace un build up que no ves. Entonces cuando es el punto final del audio, cuando te hace el piu, es como que no estás listo. ¿Me entendés? Sí. No tiene una progresión normal. Es como que hace algo un poquito como en la curva del sonido, digamos. Es como que va subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. De golpe baja y después tira. Y es como que vos te comes el amague siempre, boludo. O sea, tengo un amigo que lo había resacado y listo. Pero a mí me pasa eso. O sea, yo sigo el ritmo del audio y de golpe él cambia. Y ahí es donde te la pega. Y entiendo, tipo, bueno, no tenía que ser súper fácil, pero no le pegué prácticamente nunca. Creo que dos veces en 8000 intentos dije, ¿sabes qué? Me aburrí de intentar y voy le tiro estasis, voy corriendo, le corto las piernas y lo hago recontra pija. Y es como la chota. Claro. Pero bueno, nada, si no, está bueno. Sí. En mi caso fue básicamente de 100% de ojete. Fue la primera vez que intentaba hacer un parry en todas las horas que jugué el juego y me salió. Y obviamente no considero que, ni espero que me salga nunca más de acá hasta que termine el juego. Después, por otro lado, había un par de cosas que quería agregar. Ah, eso, sí. En lo que respecta a las memorias, por supuesto, por haber ido por ahí en desorden, en desorden entre comillas, sino en el orden que me pintó, las obtuve en desorden, por ende, las tengo vistas, pero en un orden aleatorio. Ahora lo que voy a hacer es lo que vos me recomendaste, que antes de ir al castillo las voy a ver en orden. Pero aún así, a pesar de eso, el haber visto todas las cinemáticas y puntualmente la música que ponen cuando activás las memorias, la música esa es increíble, es perfecta. Sí. Y en cuanto a lo que son los cortitos esos de cinemáticas y demás, están muy bien logrados y en muy pocos minutos o en muy pocos segundos, dependiendo del largo de la cinemática. Se caracterizan a todos. Es como que están muy, muy bien destilados cada uno de los personajes y te muestran muchas características en muy poco tiempo. Y es algo que me parece súper difícil de poder hacer, caracterizaciones tan zarpadas en tan poco tiempo y mostrándote tan poco de cada personaje. Es como que, si bien llevan mucho de estilo visual, sobre todo lo que son los campeones, es como que son muy característicos todos, digamos, de cada una de las razas, sumado a que cada uno tiene como su vestimenta y su indumentaria particular, que también los resalta aún más sobre el resto, digamos, de su raza. Tienen como sus pequeñas vueltas de tuerca en cuanto a actitudes y demás que te muestran en cada una de las cinemáticas. Y eso me pareció súper interesante y súper copado a la vez, de haber podido caracterizar tan bien a los campeones en tan poco tiempo. Y lo mismo también pasa con Zelda, que si bien desorden todas las cinemáticas, es como, bueno, ok, se puede ver medio como una progresión armándolo en mi cabeza, medio en forma de puzzle. Seguramente queda mucho más claro una vez que los ves de principio a fin. Es como que ves la mutación de ella, de pasar a ser una pibita que dice, ah, sí, gano, no importa, Sarasa, a básicamente al final de todo, cuando te está mandando a que te pongas en criogenio durante 100 años. Entonces, es interesante eso. Y eso, digamos, por el momento, las dos cosas que más rescato de todo el juego son, en cierta forma, lo ingeniosos que son muchos los shrines para hacer muchas cosas. Porque me he topado con cosas que hasta ahora no sabía que existían, como por ejemplo muchos puzzles de movimiento, que me sorprendió descubrir que el Pro Controller también tiene sensor de movimiento. O sea, tiene giroscopio loco que puedes mover el control y hace todo. El laberinto de la pelotita, ¿cómo lo resolviste? El laberinto de la pelotita. Que cae una pelotita en una especie de laberinto y con el giroscopio gira. Y ah, sí, di vuelta al control. Bien, esa era la pregunta. Es la aposta. Porque fue como, gente en internet tratando así, de hacerlo, y es como, dale vuelta, idiota. Sí, fue como, lo empecé a hacer así y de repente se me cayó por el costado, y cuando lo tenía así fue como, ah, es plano del otro lado. Claro. Lo di vueltas, o sea, di vuelta al control y lo manejé así derecho. Es buenísimo. Y de hecho, no, de ese lado no estaba el cofre, estaba del lado del derecho. Entonces sí, después lo puse al derecho, lo puse de forma inclinada para poder subir por la rampita, saltar y poder sacar el cofre. Sí. Pero sí, después hay varios también. Hay uno que es como una especie de golf, hay otro que es como una especie de béisbol. Sí, el del golf está muy bueno. El segundo, el primero es una boludez. El segundo, que tiene la curvita así de costado para poder sacar el cofre. Sí, es muy bueno. Tuve que hacerlo 72 veces porque obviamente como un mogólico hacía... y le pegaba y la pelota se iba a cualquier lado y era como... ¡Dios! Pero bueno, son muy divertidos muchos de los templos. Son muy ingeniosos otros. Uh-huh. Tuve un momento What a Thrill con uno de los templos que subís una escalera que parece eterna hacia arriba. Sí. Y fue como... Esto es muy Snake Eater. Pero bueno, esas son las dos cosas que más rescato. Lo que son las mini cinemáticas de la historia y la gran mayoría de los templos. Hice hasta ahora, creo que... En las loading screens te dice el número exacto, pero creo que hice 70 y pico, una cosa así. Sí, yo llegué a 88, creo. Por ahí. Pero bueno, y lo último que hice antes de arrancar ayer en la noche fue liberar una de las dos áreas que todavía me quedan sin liberar las torres. Que fue el área donde está el segundo laboratorio, al que te manda la nenita, vieja nenita. Sí. Fui hasta ahí, hice toda la torre, subí, qué sé yo, bla, bla. Fui hasta el laboratorio, hice toda la parte de la llama azul y activé el robotito y me pude comprar una de las tres piezas de la Ancient Armor, porque ahora necesito como 78 mil millones de gears, de los cuales tenía 21 y me alcanzó para comprarme una sola pieza. Hay uno de los laberintos que tiene bastantes guardianes para farmear, está bueno. Tengo que ver porque hay un laberinto que está tipo al norte del laboratorio. En el medio de la isla. Que me da la impresión de que es como la zona donde más guardianes rotos hay. Es como, bueno, claramente este es el lugar donde farmear guardianes. Sí, bastante. En ese lugar es donde yo tipo peleé contra todos y justo fue luna roja y peleé contra todos de nuevo y me hice un montón de engranajes. ¿Y cómo es? ¿Y encontraste todas las hadas, todo? Las hadas me falta una sola, que no sé dónde está. Pero tengo tres. Tengo la de Gerudo, tengo la de cerca de Rito Village y tengo la de Kakariko. Está bien. Sí, la otra... Sí, si querés te doy pistas, ¿no? Si no, ya fue. Pero nada, sí, o sea, con la última hada ya vas a poder upgradear todo al mango y ahora es donde, si querés upgradear todo al mango, que es algo que yo hice y me pareció bastante divertido porque me hizo experimentar más con las armas y todo eso que te decía... Ahí es cuando me di cuenta de que todo era descartable, digamos, y empecé a como... Estaba como flasheando el Max Payne 3, que es tipo, se me acaban las balas, lo tiro y agarro otra cosa. Así. Era esa sensación y te sentís recapo. Está muy bueno. Y eso lo hacía porque tenía que ir de un lado al otro, tipo, matando bichos de todo tipo, y era como una máquina de arrasar con el planeta. y está bueno eso. Si querés hacerlo, está piola. Y te recomiendo que upgradees, como te dije, la armadura de stealth para la parte de agarrar bichitos y eso, porque los bichitos y los animales se espantan de vos por el ruido. Entonces, sí. Si vas con la armadura stealth al mango... es como que vas y apretás el botón de agarrar y agarrás todo lo que está. Así, tipo, vas siempre extendiendo tus manos y agarrando todo lo que se cruza con tu camino. Y después, nada, upgradear la armadura de trepar, si no lo hiciste, es tipo, es un placer después moverte por el mundo. Te sentís súper capo y vas hiking the life. Y nada, está bueno. Lo voy a tener en cuenta. La armadura de trepar la tengo completa. Todavía no la upgradeé nada. De hecho, tengo varias armaduras completas. Me compré toda la armadura de Gorón. Me compré toda la armadura... Bueno, la de los Soraya fue la primera que tenía completa. Tengo toda la armadura de trepar. Tengo la Rubber Armor, que solamente creo que es la pieza del pecho. Después hay otras dos piezas que entre las tres te dan el mismo bonus que el casco solo. El casco no es necesario tenerlo... para completar el juego. Ajá. Pero si lo tenés, no necesitas la Rubber Armor, digamos. Ah, claro. Y después sea, encontré... yo a veces iba con el de trepar y el casco y trepaba en la lluvia. O sea, igual te resbalás y todo, pero la estamina extra de trepar te permite saltar un poco más. Y... Claro. Y después encontré también la Brute Armor o Beast Armor o algo por el estilo que te sube el ataque, creo que es. Y después, bueno, tengo el resto de las Berserker, cosas. Berserker, creo que es la del ataque. Bueno, puede ser. Y después, bueno, tengo las que se compran en los shops, que son la Knight Armor, la Hylian Tunic y la de Rito Village, que te da protección contra el frío. Sí, la Hylian es muy linda. La default, la roja, digamos. Sí. La que vos agarrás azul, la de Hero, está buena y es icónica y todo, pero me gusta más la otra. El tema es que... Sí, no, me gusta más la Hylian Tunic porque con la capuchita queda muy bien y me hace acordar tipo a coso tipo Aragorn pre momento así de epicidad y demás cuando estaba en el Prancing Pony. Claro, exactamente, cuando estaba en el Prancing Pony así acostado contra una pared y fue como, sí, esto está bien. Y voy con esa casi siempre, a todos lados. Che, y última pregunta y déjame ahí si querés. ¿Agarraste la última memoria? O sea, ¿fuiste a devolver las memorias, la quest de las memorias? Sí, hice todas las memorias. Que es la que te dice, la que básicamente donde dice, ah, mira, mándenlo a Criogenia. Está muy buena. Así que bueno, nada, supongo que para la semana que viene, si no me distraigo haciendo muchas cosas así por los costados, te vas a distraer bastante. Sí. Lo terminaré. Y después seguiré con alguna otra cosa, no sé, en fin. Así damos por concluido entonces este Nowloading y nos vamos a ir a leer un rato qué fue lo que pasó durante esta semana, porque hubo un montón de cosas que pasaron de videojuegos y derivados. Y aquí estamos en el Rapid Fire y como dijimos, hay un montón de cosas para charlar bastante interesantes y que tienen o potencialmente podrían tener ramificaciones para un montón de lugares diferentes. Arrancando por la primera, que dice que Atlus trata y falla de detener el desarrollo de RPCS3, que es el emulador de PlayStation 3 para PC con un DMCA, debido a que ellos estaban... No promocionando directamente, pero habían hecho un último avance en el emulador a través de su página de Patreon, que dicho sea de paso, todavía sigue abierta, dado que Patreon fue el que denegó el pedido de DMCA, lo cual me resultó muy interesante saber, bajo la excusa de es un área gris, eso fue lo que dijo Patreon, o sea que no pueden actuar en base a... supuestos y demás cosas, sumado a que en realidad Atlus se estaba basando meramente en el hecho de que un emulador que no tiene absolutamente nada de código del juego Persona corre una versión, digamos, sin DRM, o sea que lo único que estarían, entre comillas, bastante grandes, infligiendo sería la remoción del DRM de la versión de PlayStation 3 del Persona 5. Pero bueno. O sea, el tema es que ellos habían básicamente puesto un tutorial de cómo correrlo. Y eso estaba explicando cómo romper el DRM. Sí. Lo cual en sí sería un infringement de no sé si es copyright la palabra, pero básicamente estás accediendo a... Estás permitiendo que se acceda a una copia ilegítima. Sí. O que se acceda a una copia legítima de una forma ilegítima o lo que sea. Entonces, bajo esa descripción, lo que dijeron los de Patreon es a los tipos estos les sugirieron a nivel legal sacar toda mención de los juegos de Atlus, cómo romperlos y todo eso, y seguir con lo suyo, porque como hemos hablado alguna vez, hay un precedente legal que dice que los emuladores son legales. Pero una cosa es emular y otra cosa es piratear. Y si estás rompiendo el DRM, no estás promoviendo la piratería, pero la estás facilitando. Y estás digamos, bypaseando algo que el otro puso ahí a propósito. Claro. Y eso es ilegal en teoría. O sea, en teoría, no sé si en la práctica, porque en realidad vos también puedes hacer lo que quieras con tu software a ese nivel, pero promoverlo lo ven como un infringement. Sí. Y antes de meterse a discutir si es o no, decidieron sacarlo y a la mierda. Sí, sí. De hecho, removieron por pedido, digamos, por pedido no, por sugerencia de Patreon. Ellos claro, removieron pues. todo contenido, toda referencia a persona. Tanto de la página de Patreon como de la página del emulador en sí, que es rpcs3.net. Entonces, sí. Si RPCS3. RPCS3, sí, es verdad. Sí. Entonces, si bien ellos todavía, digamos, siguen desarrollándolo y siguen con el Patreon y no hay ningún problema con respecto al emulador y el desarrollo del emulador en sí, dijeron que para las personas que quieran conseguir el juego de Atlus mencionado, busquen otros canales porque claramente este juego ya se puede conseguir por otras vías que no sean directamente ellos. Además, ellos no son ningunos boludos, no incluyeron ningún link a ninguna cosa descargable ni nada que se le asome siquiera. Sí. A esto, porque saben que en el momento en donde hacen eso es cuando le caen con todo el peso de la ley y pueden tirarle abajo todo el proyecto. Entonces los chavales como que se cuidan mucho de no referenciar ningún sitio, ningún link, ninguna cosa que tenga siquiera que ver con descarga de cosas, entre comillas, de dudosa procedencia. Sí, sí. Pero bueno. Bien, pasando a la siguiente noticia. Después de casi un año de... algunas huelgas de actores de voz tratando de buscar cuatro cosas en particular que vamos a hablar. Se resolvió tentativamente. Bajo una negociación. Tentativamente. Se negoció un acuerdo entre Screen Actors Guild, American Federation, SAG-AFTRA. Of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA. Y los que estudios es el que estaban gremio. Siendo... Sí, y 11 estudios de videojuegos que estaban siendo como protestados por esta organización. Se negoció algo. La razón por la cual se hizo esta especie de huelga fue más que nada buscar cuatro cosas. Una es transparencia para negociar mejor los contratos. Otra es prevenir que se explote mucho a los actores causándoles estrés de tipo de dejarlos afónicos, básicamente, uh-huh. por explotarlos mucho. Después, tener más disponibilidad de coordinadores de acrobacias para los que hacen captura en motion sí. capture. Porque medio como que a veces los mandaban a hacer cosas sin buena supervisión y podían terminar lesionados, etc. Y pago lo que se llama secondary pay, que es como que te paguen por copia de juego vendida. Un porcentaje. Regalías. Regalías. En todo lo que se habló de todo esto, la verdad es que se logró relativamente poco. Se logró un poco de transparencia, que o sea, cuando te dicen... O sea, te van a dar el nombre clave del proyecto del juego al que vas a ir. Tipo, si estás audicionando o lo que sea, te dicen esa información que antes no te decían para qué mierda era. Uh-huh. Y te van a decir si tenés que... que esto es algo bastante yankee, digamos. Pero te van a decir si tenés que decir cosas profanas, digamos. Sí, racial slurs, que son si como... Sí, decir cosas racistas, si tenés que... por ahí decir palabras inventadas y cosas así que pueden determinar si querés o no agarrar el trabajo, ¿no? Claro. O saber a qué te vas a enfrentar, porque nada, por ahí tenés fuertes creencias en contra de algo y no querés ser parte de eso, y si no te lo comunican no podés saberlo. O por ahí, no sé, estás buscando no andar tratando de pronunciar cosas imposibles, porque por eso es nuevo, lo que sea, no sé, es como... para que estés más informado para elegir si sos actor, que no me parece mal. Eso se logró. Y se logró una especie de regalías, pero no, de sí. darte un bonus por la cantidad de veces que vas a grabar, básicamente. O sea, si te llaman para grabar más contenido para DLC o qué sé yo, cada vez que vas te van a pagar un... Te dan un bono extra por haberte jodido de nuevo, digamos. Lo cual no sé... cómo se va a condecir con lo de no explotar, porque entonces vas a querer que todos vayan a grabar en una sola sesión gigante. No sé. Pero bueno, qué sé yo, es como que eso es la mayor parte de lo que se logró y las charlas van a seguir abiertas, imagino, porque esto, como decíamos, es un paro, es un acuerdo provisional que no... Exactamente. puede salir otra huelga en cualquier momento, básicamente. Sí, lo interesante de todo esto es que primero fue una huelga bastante larga en cuanto a duración, fue casi un año, sí. 340 días para ser exacto. Y también la segunda pata interesante es que esto potencialmente puede ayudar a que el trabajo, digamos, de lo que son los game developers puntualmente, se termine juntando y organizando para poder crear un gremio, por lo menos allá, y esto genere quizás cambios dentro de lo que son condiciones de trabajo, con lo que tiene que ver con el crunch y demás, con el tema de pagar mejor las horas, el hecho de no contratar personal descartable, o sea, de que contratan gente por 3-4 meses, la hacen crunchear durante esos 3-4 meses, gastándolos a 14 horas por día, pagándoles casi salario mínimo, y después cuando termina el juego se shipea, los patean a la mierda, o sea, son prácticas relativamente comunes esas. Entonces sería bueno que la industria toda se pudiera organizar para poder crear un gremio que ayude a mitigar o ayude directamente a eliminar muchas de esas cosas, lo cual haría que la industria sea un lugar más saludable para poder trabajar. De hecho, hay un par de sitios, puntualmente GamesIndustry.biz está haciendo una campaña bastante interesante que por el momento solamente está limitada al Reino Unido y parte de Europa, pero su idea es extenderla a nivel global una vez que terminen de hacer esta primera edición, que es los premios a los lugares más sanos para trabajar, los lugares más fáciles o cómodos para poder trabajar, donde la gente se siente mejor. Y son encuestas anónimas que se mandan a distintos estudios o a distintos... ¿Pues es el Great Place to Work ese? Es el Great Place to Work. Sí, se mandan... en mi empresa lo hicieron y curiosamente no rankearon, así que para pensar. Pero sí, son lugares que... Son cosas que ayudan a las decisiones de la gente. Exactamente. Y lo bueno es que se hacen una vez al año este tipo de encuestas. Creo que este fue el primer año. La idea de ellos es hacerlos... ¿De Great Place to Work o de otra...? Perdón, no, por lo menos de GamesIndustry.biz fue el primer año que lo organizaron, que es propio de ellos este. Y creo que está limitado exclusivamente a empresas de videojuegos, no es software en general. Pero bueno, la cuestión es que lo que apunta Games Industry es que eso se haga, digamos, a nivel industria en todas partes del mundo y que eso pueda servir como repositorio de información o como una especie de bolsa de trabajo para saber que la gente que está buscando trabajo pueda saber a dónde acceder dependiendo de cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es la atmósfera de laburo y qué sé yo. Y eso solo quizás, bueno, no solamente eso, pero eso quizás va a ayudar a que se empiece a filtrar y automáticamente haya empresas que vayan quedando por debajo de las que más gente buscan trabajar en esos lugares, que empiecen a mejorar intrínsecamente su hábitat de laburo y eso por ahí traiga mejores condiciones de trabajo para todos. Por supuesto que todo esto es wishful thinking y unicornios, colores rosas y arcoíris y demás, pero bueno, idealmente sería el caso. Y esto todo puede, digamos, ser espaldarado por este pequeño paso hacia adelante que dieron los voice actors con la huelga, más las condiciones estas que lograron, que no son ideales, no son lo que habían propuesto en su principio, pero son mejores de lo que tenían antes, y eso ya es un paso adelante. Sí. Bien, siguiente noticia. ¿Ibas a decir algo? No. La siguiente noticia es que Valve finalmente sienta a alguien delante de una computadora y lo pone a revisar el catálogo de Steam, porque eliminan casi 200 juegos que ellos denominaron fake games de del mercado de Steam, aludiendo que son juegos que violaban que abusaban del sistema de trading cards y de la distribución de keys. Además de todo eso, muchos de los juegos o la totalidad de estos juegos fueron desarrollados por dos, entre comillas, estudios que se caracterizaban por hacer los famosos asset flippers, o sea, de agarrar, tomar assets de internet, darlos vueltas, sí, ya sea vertical o horizontalmente, meterlos dentro de un juego súper simple y cobrar 90 centavos, un dólar o 50 centavos por ese juego. Y de esa forma es que conseguían, por ejemplo, uno de estos, uno de estos desarrolladores, entre comillas, muy grandes, publicó 86 juegos en los últimos dos meses haciendo eso. Y Valve aparentemente tomó nota, por supuesto que mucho tiempo después, accionó y finalmente dio de baja estos 173 juegos. Espero, sinceramente, que esto sea el principio de un movimiento por parte de Valve de empezar a curar de forma un poco, con un poco más de lupa, todo lo que es el catálogo de Steam, que hoy en día es como gigantescamente obsceno. Entonces sería interesante que Valve por fin haya sentado a una o varias personas adelante de una computadora a revisar qué onda el desastre, quilombo infinito que hay ahí adentro. Capaz que no pusieron a nadie, solo flaguearon un estudio porque posteó demasiado en un corto tiempo y ahí se fijaron. Deben tener algunos checks automáticos y después. Pero de nuevo, dudo que esto vaya a atajar. Sí, dudo que esto vaya a atajar, digo, casos que no sean así de grandes. Pero algo es algo, está bueno agarrar a los chantas y nada, ojalá se pongan media pila con la curación del store, pero bueno. Pasando a la siguiente noticia, Oculus empezó, no sé si empezó o solo la anunció, sí, la empezó, sí. Una política de refund para tanto lo que es el store de Oculus Rift como el de Gear VR. Ambos tienen distintos tiempos, pero son parecidos al refund de Steam. La estructura básica caso, es casi igual. Sí, en el caso de Oculus, si en el Oculus Store un juego querés un refund y jugaste menos de 2 horas o lo compraste en los últimos 14 días, puedes pedir un refund y va a resolverse automáticamente, o sea, no debería haber problema. Dicen que podría tardarse unos días en autorizar el refund y otros días en acreditarlo, pero como que se debería otorgar de forma automática. Obviamente, si lo usas demasiado, probablemente te flaguen y no te den una mierda, como hace Steam, pero eso no lo aclara la nota, así que eso es especulación mía. Y por otro lado, lo que es el Gear VR tiene tiempos más reducidos, que es de unos, creo que... Perdón. Salud. 30 minutos y 30 minutos de uso y dentro de los primeros 3 días, que uno por ahí piensa que es poco, pero para una aplicación de celular en general 30 minutos ya te dicen si corre bien en tu celular, si te está quemando la batería, si te está a punto de explotar la cara de lo caliente que se puso el celular o cosas así, y dentro de todo no me parece mal. Y 3 días también es como, no necesitas 14 días. O sea, si te lo bajaste y no lo probaste en 3 días en un celular que lo tenés siempre encima tuyo, es medio raro, capaz. Es bastante coherente. Además, el hecho que hablen sobre 30 minutos en una experiencia virtual de juego de celular es como bastante lógico, porque las experiencias mobile no suelen ser demasiado extensas tampoco. Sí, me llama la atención, sí, que hayan mantenido el mismo tiempo de juego en el Oculus, sobre todo porque teniendo en cuenta que bastantes de las experiencias VR no son excesivamente largas y son experiencias que se pueden completar en 2 horas o un poquitito más. Entonces es como, bueno, quizás habría que reajustar esos números, me parece, no sé, por ahí estoy equivocado. Pero creo que también las experiencias VR en general se están enfocando bastante en la rejugabilidad por eso mismo. Y también es como que miraron enfrente y dijeron, mira, Valve lo está haciendo así y Valve tiene Vive y le va bien. Así que, qué sé yo. Sí, puede ser. Bueno, es cierto eso. Lo estoy simplificando a un nivel imbécil, pero digo, son gente que tiene atrás a todo Facebook, que tiene... desde gente de marketing hasta contadores y abogados, y dijeron, esto tiene sentido, hagámoslo así, listo, ¿no? O sea, no concuerdo, pero si te fijas, Valve no hizo una excepción para los juegos VR, lo hace con todos. Y hay juegos que duran literalmente menos de 2 horas. Como, bueno, si yo pongo esta duración, me salvo el culo más que si pongo otra. para una u otra forma. Y es como, bueno, listo. Es un compromiso, no puedes adaptarte mucho porque mañana sale un juego VR largo. No sé si está en el store de Oculus, pero el Resident Evil 7, ponele. Uh-huh. Es un juego que es suficientemente largo como para que por ahí al principio te anda bien y después, no sé, abrís una puerta y había un lugar gigante que te empieza a tironear la máquina. Y decís, claro, bueno, capaz si no lo probé 2 horas, no estoy seguro si me corre bien o no. ¿Me entendés? Por ahí hay esas cosas en los juegos. Hay momentos donde la máquina se esfuerza más y si tenés sí, no, un por supuesto tiempo más corto, no sería. Entonces, bueno, 2 horas, ya lo hemos hablado en su momento, es un sampling que debería alcanzarte para ver qué onda. Pero bueno, a todo esto, una cosa copada que... entre los estornudos y los bostezos no vamos a ningún lado. Una cosa copada que dice el artículo de Games Industry que estamos leyendo también es que al poder pedir refund de estas cosas también puede permitir que se establezcan mejor los juegos que tienen mejor feeling y los que manejan mejor el VR en sí, porque los juegos que no lo tengan van a ser reembolsados en su mayoría, uh-huh, probablemente. Y eso, por un lado, esas métricas se podrían usar para mejorar la interacción en juegos venideros. Y por otro lado, es una pseudo curación de mercado para decir, bueno, estos juegos venden más que esto porque es. Y decirle a la gente, tipo, estos son los más vendidos o los más exitosos, si querés, pueden, claro, vendieron y refund, etc. Pero digo, como usuario puede ser información que eventualmente te llegue de una forma accionable, es decir, estos juegos son experiencias más satisfactorias para otros usuarios de que le gustan lo mismo que vos. O sea, podrían hacer filtros con eso. Sí. Nada, y es cierto. Hay que ver si lo hacen, pero digo, es información relevante y está bueno también. Así es. Sí, eso, bien, eso es todo. La siguiente noticia es que volvemos al culebrón de la tarde, porque después de haber adquirido un poco más del 25% de las acciones de Ubisoft, ahora de repente Vivendi está indeciso sobre continuar la adquisición forzada o no, porque habría que darle un nuevo plot twist a todo este novelón de Guillemont versus Juan Carlos Vivendi. Entonces ahora las familias se enfrentan y chocan. Aparentemente es todo una suerte de movida barra contramovida de Guillemot poniendo más gente en la mesa de directores y haciendo presión o generando presión para que Vivendi no termine con un representante dentro de la mesa de directores de Ubisoft. Por otro lado, Vivendi considera que esa acción sería demasiado hostil, entonces, sin embargo, a partir del 30% de acciones compradas, que hubiera sido su próximo movimiento, es como que en medio están obligados a tener un asiento dentro de la mesa de directores y es como, no se están poniendo de acuerdo una mierda, ahora Vivendi parece que se quiere tirar para atrás, no sé. La cuestión es que con casi un tercio de la compañía comprada de forma obligatoria, ahora de repente Vivendi dice, ¿sabes qué? Me parece que no era tan buena idea esto. Y es como, dale, flaco, ¿me estás jodiendo? Desembolsaste quién sabe cuántos multimillones de plata para comprar todo eso y ahora está diciendo, y pero no sé, porque y es como, no entiendo a las grandes compañías que primero hacen estas movidas y después lloran porque les bajó un 0,3% el ingreso en el último cuarto. Sí. Y no sé, la verdad es como que no hay mucho que decir al respecto. Es como que tardaron tanto en tratar de comprar la compañía que ya, sí, cambian las cosas y por ahí ya no es de tu interés, por ahí hay cosas que te parecen turbias, hay cosas que no te gustan, es tipo, capaz cambiaron las cabezas de tu propia compañía, ¿viste? Todo es como... Sí, por eso, es como me dijo Neko el otro día, es el típico caso de, it seemed like a good idea at the time. Claro, es que es, o sea, el hostile takeover, como se le dice, suele ser una cosa rápida y así, sí, y super violento, se considera también hostil también, porque es como de golpe y sin aviso y medio hija de puta. Si lo vas haciendo por años, la otra empresa tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Y se vuelve una guerra de atrición imbécil. Sí, donde que, todos pierden. Claro, donde la verdad, si todos pierden, es que tal vez Ubisoft ganó en este caso, porque creo sí, que bueno, sí, habían comprado sus propias acciones y cosas así para defenderse. Pero... Y una forma de defenderse es... mejorar como empresa para que tus acciones valgan más. También, ¿no? Y anunciar un juego que va a ser imposible que salga. Como por ejemplo Beyond Good Nivel 2. Pero bueno. Por ejemplo. Pero bueno, no sé. Medio como que... No hay mucho más que ver en ese tema. Sí, económicas cosas y situaciones del mundo cambian y hacen que estas cosas terminen en... Así como planicies medio irresolutas de gente mirándose a los ojos con posiciones de combate que duran capítulos enteros. Iba a ser brutalmente honesto y decir medio que no me importa una mierda, pero decidí que era mejor cerrar un poco el tema y después decirlo de esta forma de reported speech en el cual atenúa la situación. Perfecto. Pero bueno, pasando a otra cosa medio polémica. Hablando de gente que no entiende una mierda. Sí. Nintendo, con tantas cosas bellas que nos da, también nos da cosas que son una patada en la pija. Entre las cuales está la última resolución de los términos de uso o términos de contrato, no sé, lo que sea. Sí, los agreements que serían... Sí. De el Nintendo Creators Program, que recordemos que Nintendo lo que hace es, si vos pones un video que tiene regalías de un juego de Nintendo en internet, va y te lo reporta como copyright infringement. Uh-huh. En YouTube en particular, es esto, con las cosas automatizadas de YouTube, y te lo bajan, o te ponen ads y te sacan a vos el revenue y te jodes. Exacto. Y todo ese revenue va a Nintendo. Si vos querés que parte de ese revenue vaya a vos, tenés que suscribirte como Nintendo Creator, que lo puedes hacer de dos formas. Suscribís todo tu canal y cada video que subas que tiene que ver con Nintendo, automáticamente va 30% para Nintendo y 70% a vos. Bueno, un porcentaje va a YouTube, creo que era 10. No, creo que es 30, 30 y... 30. No, decía que... La nota misma decía que... Cuando te suscribís al canal tenés 10% más que cuando mandas de un video a la vez. Y un video a la vez es 60 para vos. O sea que es... De alguna forma se distribuye el 30% restante. Uh-huh. Creo que la mayoría iba a Nintendo. Entonces una parte va a YouTube, una parte va a Nintendo y una parte grande iría hacia vos si te suscribís el canal entero. Si suscribís... Si mandás... sumisiones así individuales de cada video, ellos te dan un porcentaje más chico, que es de 60, básicamente porque les das más trabajo, entre comillas, y eso también te da regalías, etcétera. Ahora, de golpe dijeron, no se puede streamear monetizado si sos parte del Nintendo Creators Program. Entonces, si tu canal está registrado, cuando streameas no puedes ganar plata de eso. Cuando streameas juegos Nintendo. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que si tenés el canal registrado entero y querés streamear en YouTube, medio como que estarías violando los términos y te rompería tu relación. Entonces lo que tenés que hacer es dar de abajo tu canal y empezar a mandar los videos de a uno y ganar menos revenue en cada uno, lo cual es medio imbécil. Para hacer, digamos. Sí. O no streamear nunca, lo cual... no es probablemente lo que querés hacer. O irte a streamear a Twitch o a algún otro lugar donde no esté este Creators Program, que probablemente es lo que va a terminar pasando. Lo cual es medio choto, ¿no? Sí, recordemos si bien hoy por hoy Twitch es como la gran plataforma para el streaming y sobre todo es una de las plataformas oficiales en donde se streamean torneos y demás, hay muchas cosas similares que no están oficialmente homologadas por las empresas, digamos torneos independientes y demás que no tienen afiliación directa o que no están sancionados directamente, en este caso por Nintendo, que se streamean también por YouTube. Entonces, lo que está causando, o sea, una de las ramificaciones que está causando directamente esto es que muera el live streaming de todo ese tipo de torneos no sancionados por Nintendo específicamente. Ahora, como subproducto quizás de la decisión tomada en base a lo que, según la nota de Tech Raptor, ellos aluden que podría haber sido la situación inicial que disparó esto, que es todo el tema de PewDiePie cuando estaba streameando PlayerUnknown Battlegrounds, que empezó a decir cosas de claro, dudosa procedencia. Cuando mandas un video grabado, ellos lo revisan por un par de días. O sea, tienen un par de días para revisarlo y después aprobarlo o negarlo. Exacto. Si vos streameás, sí, no pueden censurar el contenido, básicamente, para Exacto. que no haya... O sea, Nintendo tiene que aprobar el contenido como partner tuyo en este club. De nuevo, no es que esté intrínsecamente mal lo que hace Nintendo, es que está haciendo un subsistema dentro de YouTube que puede traer precedentes heavy para otras cosas. Eso es lo Exacto. más heavy. Porque si Nintendo tuviera su propio YouTube, puede hacer lo que quiera. Adentro de YouTube, cuando le dejan hacer lo que quiera, significa que otros podrían empezarlo a hacer también. Y eso es preocupante en algunos aspectos. Por cuestiones de precedentes. No sé si son legales, porque no sé si hay una ley que indique que se puede o no hacer estas cosas todavía. No. Son precedentes... a nivel práctico. Contractuales, digamos. O sea, es como yo soy... Ponle que yo soy Bethesda y digo, che, yo tampoco quiero que digan nigger en mi juego de matar negros. Claro. Y entonces voy y le digo a YouTube, che, dame el mismo deal que tenemos con, que tenés con Nintendo. Y te lo tienen que dar, porque ya existe, ¿no? Exacto. Entonces es medio, o sea, no está bueno lo que están sentando como precedente, me parece. Sin embargo, entiendo la necesidad, entiendo que Nintendo es... la empresa más family friendly de videojuegos, digamos, y que hace cosas, un esfuerzo sobrehumano por mantenerlo así. Sí. Y por eso lo entiendo. No sé si lo banco, pero es comprensible. No, seguro, totalmente. Pero bueno, hay que ver después cómo reacciona, digamos, la comunidad, porque... claramente el primer digamos knee-jerk reaction o la primera reacción así instintiva va a ser de muchos streamers o que se dedican primordialmente a streamear, automáticamente salten de bote y se pasen a Twitch, lo cual uh-huh. podría llevar a que Nintendo aplique esta misma restricción dentro de Twitch. Habría que ver también ver cómo Twitch reacciona frente a esta imposición. Porque efectivamente a Twitch lo que haría sería bajarle la cantidad de usuarios, porque la gente eventualmente miraría a otro servicio, si es que existe. Entonces, sí. sobre todo teniendo en cuenta que Twitch, digamos, su principal subsistencia es el live streaming, me da la impresión de que no va a ser tan fácil imponerle este tipo de restricciones con un sí. sistema similar a Twitch. Entonces, hay que ver cuáles son las ramificaciones de todo esto. Como siempre decimos en estos casos, en la noticia de del paro de actores, en la noticia de Atlus también, hay que uh-huh. ver cómo es la reacción del otro lado, cómo se asienta el polvo después de todo esto y cuáles son las repercusiones finales que tiene. Sí, y hay que ver cómo repercute en usuarios. O sea, obvio que no puedes ver todos los casos del planeta, pero... algún streamer que use YouTube Streaming que esté súper enfocado en Nintendo tiene que haber. Y esos van a van a padecer 100%. O sea, no van a poder hacerlo más, básicamente. Exactamente. Entonces, también por otro lado tenés los que hacen contenido de todo. Ponele, ¿cómo se llama el chabón este? Los juegos de pelea, Maximilian Dude. Maximilian Dude muchas veces hace streamings cuando recién sale un juego o cuando le dan una beta o algo, o cuando tiene una demo uh-huh. jugándolo en el momento y dando sus primeras impresiones y todo, y no podría hacerlo más de acá en adelante, por ejemplo con juegos de Nintendo. Con juegos de Nintendo. Te digo, si hubiera pasado esto antes de la salida del Pokken, por ejemplo, el Pokken Tournament que salió hace poco en la sí. Switch, por ahí le hubiera impactado negativamente, porque no creo que tenga muchísimos fanáticos, porque es muy de target, ¿no? De juego de pelea, etcétera. Pero digo, ponele que algunos fanáticos de él dirían, ¿por qué no tenés algo del Pokken? Y es porque, porque no puedo sacar plata de eso, aunque podría tenerlo, ¿me entendés? Y es como, tenés que darle a tu público el contenido que quiere, pero ese contenido no te da plata. Pero si no se lo das, por ahí perdés suscriptores, que después verían los contenidos que sí te dan plata. Entonces es como, te hace trabajar gratis. ¿Me entendés? Sí, obvio. Y para eso tampoco está bueno. O sea, hay gente que le saca el laburo y hay gente que le agrega laburo por ahí o que le condiciona el laburo de formas que le pueden joder. Y eso me parece bastante verga. Pero de nuevo, sí, es como si yo me pongo a streamear un juego de Nintendo para niños y lo primero que hago es decir culo, pija, teta, concha, negros, negros putos y abajo la comunidad judía, no sería ideal. Claro. Pero bueno, qué sé yo, allá tú, Nintendo. Sí, bueno, exactamente. Ya discutimos mucho de esa noticia para esta sección, me parece. Puede ser. Pero bueno, calendario para continuar y terminar esta sección y pasar a la próxima. El martes 3 de octubre, donde ya arranca el mes de octubre, tenemos el Battle Chasers Night War para Windows. Todavía no leí el cómic. La puta madre. Battle Chasers Night War para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Calcet Revolt para Nintendo 3DS. El Forza Motorsport 7 para Windows y Xbox One. Recordemos que la versión Super Early Access Garchid Motor Whatever había salido está hace un par de días. Disponible desde el viernes 29, sí, ayer. Ahí está. El día jueves 5 sale A Hat in Time para Windows, Mac, PlayStation 4 y Xbox One. El Action Verge para Nintendo Switch. El Raiden 5 Director's Cut para Windows y PlayStation 4. No sé y qué el, es eso. El Raiden es un jump, es un shmup, perdón, okay. Top down. Bien. Viernes 6 de octubre tenemos el Layton's Mystery Journey, que es el de Lady Layton, que salió en Japón. Y el Mario & Luigi Superstar Saga más Bowser's Minions para Nintendo 3DS. Bien. Eso, sí. La mayoría de esos juegos los quiero jugar, me parece. Bah, no la mayoría, pero hay como tres juegos ahí que quiero jugar y es como, fuck, no hay tiempo. Pero bueno. Bien, perfecto. Sí. Hemos terminado de esta forma entonces con el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la main quest que hace un rato largo que no tenemos. Vamos a charlar un tema que fue de mayor relevancia durante esta última semana y demás. Estamos en la main quest donde vamos a charlar sobre una nota que salió en base a un informe de la Comisión Europea que originalmente se hizo en 2014 pero fue cajoneado durante 3 años porque varias empresas no querían que se conociera el resultado. Tranca. Hay un pequeño disclaimer que hay que hacer al respecto antes de ponernos a hablar de este tema, que es el típico correlation doesn't imply causation, porque correlacionar datos no necesariamente implica que necesariamente tenga que haber relación entre los mismos, sumado a que este es un estudio que se hizo en Europa en países, en 6 países particulares: Polonia, España, Reino Unido, Francia y Alemania. Esos, perdón, y Suecia también, ahí está. Esos fueron los países que se encuestaron con respecto a lo que tiene que ver con la piratería y cómo afecta el consumo de piratería a las ventas en videojuegos, películas, TV, libros y música. Es muy interesante el estudio, es un estudio muy largo, son 307 páginas. Yo la verdad que habré leído, no sé, 10, 15 páginas de las partes más puntuales que hacían pura exclusivamente referencia a videojuegos. Hay mucha data para filtrar. La nota de GamesIndustry.biz realmente hace un muy buen análisis, bastante concentrado y no tan extenso, lo cual está bueno para poder charlar y poder discutir. Pero bueno, en líneas generales lo que habla es que en un 51% de todos los adultos de la Unión Europea y en un 72% de los menores, alguna vez bajaron contenido ilegal de internet. De los 6 países estudiados, Polonia y España son los que más altos índices de piratería registran. Sí. Y específicamente en juegos, que hay solamente el 18% de la gente que respondió admite haber bajado o streameado juegos ilegalmente, mientras que el 16% admite haber jugado en una consola chipeada. Lo interesante llega después, cuando habla sobre el impacto que tiene, o el potencial impacto que tiene esto sobre las ventas en puntual, en lo que es particularmente de videojuegos. Una sección habla que aparentemente tiene un impacto positivo en lo que son las ventas de juegos legales en la industria. Hay una tabla dentro del estudio que muestra que tiene un incremento del 24% el desplazamiento de datos. Sí. Sí, el reporte muestra una comparación de consumción ilegal y consumción legal, y habla de que, por ejemplo, las películas se consume 40% de forma ilegal y 60% de forma legal. O sea que de cada 10 películas, 4 las ven pirateadas. Exactamente. Gente. Sin embargo, los juegos, o sea, eso es menos 40%. Sin embargo, los juegos tienen más 24%, lo cual, exacto, implicaría que la gente que baja los juegos pirata después se lo compra. Y lo usarían a modo de prueba, tal vez, o depende de cada uno, pero es como... Uh-huh. O por ahí, la persona como que se lo recomienda a otra gente y se lo compra más gente. O sea, no sé exactamente cómo extrajeron todos los datos, pues no leí todo el puto informe. Pero eso es lo que sugiere, que inclusive no solo no lo afecta negativamente, sino que de alguna forma promueve el juego y, uh-huh, y le permite tener más ventas todavía. Sí, exactamente. Es muy interesante, o sea, yo leí un poquitito más en detalle alguna de las cosas, un poco más sobre la desagregación de datos que hicieron y demás, pero digamos que es muy interesante ver cómo lo que históricamente siempre se catalogó automáticamente como uno de los grandes males de la industria, y en líneas generales de todas las industrias. Cabe aclarar también otra cosa, que mucha de la piratería no depende directamente del precio, cosa que es muy sorprendente. O sea, hay mucha gente que dice que piratea, pero que aún así pagaría el precio al que están actualmente los juegos, porque no los considera un abuso, un precio o un sobreprecio muy excesivo. Entonces, quiere decir que hay otra razón detrás de la piratería dentro de por lo menos estos 6 países que se analizaron en este estudio. Por supuesto que el simple hecho de decir piratería involucra un montón de factores externos a la piratería, como puede ser el país, la situación económica, la situación social, etcétera, etcétera. Es enorme la cantidad de factores que influyen sobre la piratería. Pero el hecho de que se haya demostrado, en este caso en particular, que aparentemente no habría razón para creer que la piratería afecta negativamente a los videojuegos, sino que en cierta forma hasta podríamos decir que los beneficia en cuanto a distribución o en cuanto a conocimiento, en cuanto a relevancia, en cuanto, sí, a inclusive potenciales ventas. Sí, el boca en boca. Es muy interesante. Etcétera. Sí, sí, la verdad es que, o sea, ya de por sí que sea un estudio tan extenso, que sea tomado como una algo... cosa. Sí. Para hacer, digamos, para ponerlo en referencia con lo que decías vos del tema del extenso del estudio. Este estudio arrancó en 2009 y terminó en 2014, o sea, no es que fueron 3 meses. Y se estudiaron alrededor de 500,000 de personas a lo largo de los 6 países. Entonces es como una muestra bastante importante durante un periodo de tiempo bastante grande de un continente, una cantidad considerable de países. Sí, sí, por eso digo, o sea, es un estudio bastante más serio que otros que se pueden, sí, encontrar por internet. Y la verdad es que podría traer revuelo y consecuencias. Hay que ver cuánto se habla o no. Porque, qué sé yo, nosotros leemos GameIndustry.biz. Algunos otros podcasts lo harán. Supongo que las empresas lo harán, pero la gente no lo lee. O sea, no. La discusión se tiene que llevar a cabo. Pero otro dato también muy interesante es que el estudio se terminó en 2014 y las empresas presionaron para que este estudio no saliera a luz hasta este año, cosa que también quiere decir eso en, muchas en la nota cosas. No lo decía en particular, o sí, no lo decía en esta nota en particular, pero lo he encontrado en varias otras notas que se replicaron. De hecho, en la nota de Gamasutra está entonces es interesante remarcarlo también. Sí, o sea, eso es una forrada. Sí. Y la verdad es que eso también hay que discutirlo, me parece. Por otro lado, separado, ¿no? La no sé si censura, pero la manipulación de... La presión de la empresarial prensa, por sobre... Sí. O sea, un estudio que fue realizado que no puede llegar a la gente porque se le cantó a unos pocos. Sí, no, hay intereses no está bueno. metidos en el medio que presionan en contra de que este estudio sea publicado. Pero bueno, dejando sí. eso de lado, que sería tema de otra discusión, y centrándonos puntualmente a... No tanto los números, pero sí por ahí las implicancias que puede tener esto, siempre teniendo en cuenta el marco, y no me voy a cansar de repetirlo durante toda esta discusión, de que estamos hablando de 6 países de Europa durante sí, un periodo de tiempo muy puntual, que es de 2009 a 2014. O sea, hay que tener muchísimos factores en cuenta a la hora de hablar de esto en particular, porque no se puede extrapolar uno a uno, ni por casualidad, no. al resto del mundo. O sea, algunos de esos países por ahí... El cambio monetario los perjudica bastante para comprar juegos, pero también hoy, más que en esa época, tenés acceso a los juegos por publishers locales que tienen precios localizados. El caso de GOG, desde 2014 hasta ahora, ha crecido un montón. En el 2009 ni existía. Y GOG vende los juegos bastante baratos. Y es publisher de allá, de Polonia. No sé cuál fue la expansión en Europa de Steam, pero creo que a Europa Occidental, perdón, a Europa Oriental, todo lo que es Polonia, Rumania y todos esos lugares, no llegó al mismo tiempo que al resto de Europa, que es Francia, Italia y todos esos lugares. Me parece que ya había llegado para ese momento, porque el Half-Life 2, cuando salió, no mucho después salió en Rusia, porque de eso hablaba... En su momento, Gabe Newell, de que la piratería era un problema de servicio y no de y no de gente sí, haciendo forra. Entonces, sé que fue antes de arrancar el podcast, pero recuerdo que no sé en qué momento exacto había sido se anunció que Steam oficial en Rusia. Me parece que antes del 2009. El tema es que tenía precios de Estados Unidos, me parece. Okay. O no sé qué tan localizados eran los precios, vamos a decirlo así. Porque estoy diciendo sin saber, en realidad. Pero bueno, lo que digo es, fue durante el auge del Half-Life 2. Y la gente lo estaba pirateando a pleno y lo pusieron en venta. Y se vendió a lo loco y la piratería bajó. Y ahí fue cuando Gabe Newell lo dijo en una GDC o algo así. No me acuerdo, en una charla. Sí, sí, sí, recuerdo la charla. Famous... not last words. Pero nada, entonces digo, teniendo la distribución digital de su lado y todo ahora, probablemente los números son un poco distintos hoy, pero digamos, siendo países con cambio medio comprometido y todo, por ahí tenían más necesidades de... No necesidades, más dificultades para comprar juegos que harían que... Los piratees para ver si valen la pena o no. Yo tengo un amigo que hace eso, piratea los juegos, se fija si le gusta y si le gusta se los compra en serio. Y a veces ni siquiera los vuelve a jugar, yo los juego enteros pirata, pero bueno. Y ahí tengo otros amigos que no garpan un mango por nada que no sea de cierta compañía, pero igual los juegan y todo. Y es como, no me parece, ¿me entendés? O sea, sí, no. Literalmente... No voy a decir el nombre, pero ha sido aludido anteriormente, pero una persona le había gustado mucho el Nier y no quería pagar por ello. Y le digo, bueno, así no vas a colaborar a que se haga otro juego de este estilo. O sea, no estás aportando una mierda, le digo. Sí. Y hubo una importante discusión ahí. Pero bueno, nada, cosas por el estilo. Dan cosas medio distintas. También en Latinoamérica, por ahí, ahora está cambiando un poco la cosa. Están medio localizando algunos precios en algunos stores, tipo el de EA es más barato, algunas cosas así. Creo que iban a decir, habían dicho que se iba a poder pagar con pesos en Steam, no sé si ya se puede. Y no sé si eso va a eventualmente localizar precios o solo va a ser una conversión. Eso sería interesante saberlo, sí. Pero en Brasil creo que son un poco más baratos los juegos. Sí, de hecho hay una distribuidora de juegos digitales en Brasil que es Nubem, que tiene precios localizados en reales y los precios son bastante menores de lo que son en otros mercados como son Steam, como son Griman Gaming, GOG, etc. No me acuerdo si Nubem era o no legítima igual. Ok, debo bueno, decir, perfecto. Porque creo que... No quiero decir sin saber, pero me parece que era una movida medio turbia como otras tantas. Otras tantas, sí, ok. O no, sea, competía, no lo sé. Competía con G2A, no sé qué tan legítima es lo que digo. Ok. Pero bueno, de cualquier forma... hoy está cambiando también el mercado acá, pero históricamente en Latinoamérica no había plata para comprar juegos y no había distribución de juegos acá. Entonces era, bueno, pirateo o nada. Y sí. Como decía Gabe Newell, si vendieras el juego acá, capaz no te piraterían tanto y capaz el número de juegos pirateados contravendidos sería más indicativo de la realidad. Porque uh-huh. Si vos vas y mirás, che... bajaron ese torrent no sé cuántas millones de veces y solo compraron un cachito. Y es tipo, capaz significa que no le estás vendiendo el juego a la mitad del mundo y esa mitad del mundo quiere jugar también. Claro. Idiota. No que la gente no quiere pagar tu juego. ¿Me entendés? Y es como... Por ahí esa es la parte que habría que ver cómo trata el estudio y todo, pero que hacia eso me gustaría que fuera la industria. Che, posta, la mitad de América está siendo ignorada. Hay que ver cuánta gente en África tiene acceso a hardware que puede jugar juegos. Porque no te digo que va a ser muchísima, pero puede haber mucha más de lo que la gente piensa. Por supuesto. Y digo, son distintos territorios que no están hoy abordados al pedo. Porque la tecnología y los servidores y la distribución digital... Ya está la infraestructura, sobre todo en Latinoamérica, que no es súper desarrolladísimo, pero tenemos servidores en Brasil, hay algunos servidores en Argentina, y hay servidores a lo largo de toda la cordillera, básicamente, ¿no? O sea, desde acá hasta Estados Unidos. Y es como... No hay razón por la cual no propagar los servicios y soportar nuevos territorios, sí. Y además, eso reduciría que, la... Creo que también... Eso ayudaría mucho a promover o poder empujar un cambio de mentalidad desde la gente que comprende que disponibilidad también equivale a posibilidad de devolverle parte de esa plata, porque hay mucha gente que ni siquiera considera el concepto de los videojuegos salen plata a hacerlos. Es simplemente, sí. Mirá, tengo un jueguito, lo puedo jugar. Y es como, sí, ok, no tenés idea de lo que representa ese iconito en tu escritorio o ese iconito de aplicación en tu celular. O sea, no tienen ni siquiera metido dentro de su cabeza cuál es la dimensión que abarca todo eso. Entonces, el hecho de que gente que conoce el detrás de escena tenga la posibilidad de brindar una cantidad de herramientas o de brindar una cantidad de opciones, de decir, ok, bueno, si querés te lo podés bajar y todo lo que vos quieras, lo que venís haciendo siempre. Si no, tenés la posibilidad de, a través de todos estos servicios, poder devolverle parte de esa plata, o sea, parte de esa diversión que vos tenés o tuviste o querés tener sí. A través de pagarle plata a la gente que lo desarrolla. Si no tenemos las herramientas o no tenemos los canales de distribución o no tenemos la accesibilidad para poder hacer eso, es como que el punto se vuelve totalmente nada. O sea, sí, al nulo. Pedo. Nulo, exactamente, esa era la palabra que está buscando. Entonces, en cierta forma, si bien hoy se están haciendo como pequeños laburos a un ritmo lento pero constante, porque se están agregando, como decías vos recién, temas de servidores, se están agregando canales de distribución, se están abriendo stores, Nintendo, por ejemplo, si bien no está viniendo con la marca Nintendo poniéndose arriba de un edificio ni nada, está distribuyendo la consola oficialmente acá, está abriendo su dispositivo de canal de comunicación a través del Nintendo Online en Argentina. No quiere decir que haya abierto un eStore tampoco, pero bueno, quizás bueno, que eso esa es la parte llegará, que digo que es boluda. Claro, llegará a futuro, quizás fácil. No lo sabemos. Es la más fácil, literalmente, de todas las partes. Pero bueno. Pero bueno, PlayStation Store está oficialmente acá. Xbox está oficialmente con un marketplace acá, tiene el Xbox Game Pass abierto oficialmente acá, que tiene un precio localizado también, no te lo están cobrando una infinidad de plata como cuando recién llegó la Xbox 360 acá, que te cobraban el Xbox Live Gold, creo que 1.500 pesos por mes, una disparatada así. Entonces es como que se están empezando a hacer cosas en el mercado de gente que viene de afuera y en el resto de Latinoamérica también. El problema es que me da la impresión a mí que la demanda es cada vez mayor y los canales se están quedando cada vez más flacos. Por otro lado, también la gente puede ver qué pasa en el resto del mundo y de repente cuando vos te das cuenta que estás pagando un juego... Que bueno, eso por ahí hay que separarlo un poco porque tiene que ver también un poco con políticas económicas de cada uno de los países. Pero el hecho de que acá nosotros tengamos que pagar juegos dos o tres veces más de lo que salen afuera es también una cosa que desmoraliza bastante a la gente. Que si uno le dice paga al oficial, compra al oficial y demás, es como bueno, sí, está bien, pero ¿por qué lo tengo que pagar tres veces más de lo que sale? Y sí, ahí es difícil y la discusión se torna para otro lado que no quiero ir porque es una discusión que podríamos llegar a tener, pero en otro momento. Pero sí, ahí es también el tema de los imports y todo eso. En Estados Unidos también pasa con cosas que no salen de Japón, que hoy en día están saliendo mucho más que antes, pero hay juegos que hay gente que quiere, que están solo en Japón, y hay gente que los quiere y no sabe japonés, entonces se baja un ROM traducido y la chupás. Y no, y es como, bueno, vos no se lo diste. De nuevo, piratería, problema de servicio. Sí. Es bastante así. Igualmente, estos son los casos en los que la piratería sí te estaría por ahí previniendo una venta, pero como decimos, la mayoría parece indicar que la gente lo usa para probar cuando no hay un demo o cuando no hay una forma de acceder al juego de forma contenido de prueba. Sí. Que también sería un problema de servicio. Y eso me parece que es la parte más importante para sacar del artículo, ¿no? O sea, porque el artículo... del artículo y del reporte, digo, no es que solo dice aguante la piratería. Te cuenta todo de todos los medios y te dice tanto la música como los libros como los juegos no parecen tener una indicación... influencia negativa. Una relación directa entre piratería y compras. Las películas sí, porque una vez que la vieron la gente es como que ya está. Y no se las compran. Y es como, bueno, entonces claramente lo que dice el reporte es que para las películas es una patada en los huevos. Y para los demás no. Entonces, nada, o sea, eso es lo importante, que no es un problema grave, que no es una cosa que debería influenciar tanto como influencia el desarrollo de los juegos. O el uso de protecciones que son invasivas y son detrimentales al usuario final. O sea, eso es la parte que me gustaría, que se informe más o sea, totalmente que las medidas contra piratería, en vez de ser poner trabas, sean sacar trabas al mercado, que es lo que está causando la piratería en primer lugar. Precios localizados, extender soporte a áreas donde ya tenés una infraestructura que solo tenés que aplicarle el software. Mayores y mejores canales de distribución, mejor comunicación con el público. Sí, sí. O sea, es como... O sea, implica una inversión, implica negociar con gente local, implica bastante desplazamiento de dinero y todo, pero también implica crecer tu mercado, vender más, que los números tengan más sentido, que seguro la opinión pública de tu empresa crezca, como positivamente, y tantas otras cosas. En el momento en el que Microsoft vino, más allá de lo que decías, que yo no sé cuál era el precio de Xbox Live Gold en ese momento, pero 1500 me pareció un poco inchequeable, debo decir. Sé que no, era mucho, pero... No me acuerdo, pero era una guarangada. Pero bueno, fuera de eso, en el momento que vino Microsoft oficial a la Argentina, fue un hito, digamos, y la Xbox, que yo recuerde... Corrijamos, ahí vino Xbox oficial a la Argentina, Microsoft estaba de hace un tiempo. Sí, pero sí, vino Microsoft Xbox. Siempre estuvo. Vino la Xbox y, que yo recuerde, la Xbox salía más barata que la Play 3 en ese momento por eso mismo. Creo que sí, es verdad. Y realmente era como que había una diferencia de precio, no te digo súper importante, pero a tener en bastante cuenta. A pesar de que la Play era la consola más popular porque el winning, digamos. Y eso... Eso fue importante. O sea, hay gente que tuvo 360 cuando a nadie le importaba. Porque de golpe la podías comprar en cuotas, boludo, y era como dale, o sea. Sí, igualmente también la 360 tenía la facilidad de que podía ser flasheada y eso también influyó mucho acá. Sí. Porque la gente la flasheaba y podía jugar básicamente juegos copia, cosa que no podía hacer con la Play 3. Sí, pero eso era gente que tenía un mínimo de información, ya no estamos yendo por las ramas, pero digo, un mínimo de información por arriba de dónde juega el Winning en la Play. Sí. Que es... El común mínimo común denominador de las ventas de PlayStation acá en la Play 3 eran tipo, quiero jugar el último Winning, ¿me entendés? Y nadie pensaba en la Xbox también voy a poder y encima voy a poder copiar. Todos pensaban en yo tuve una Play 2 y estuvo buenísimo. Brand recognition, etc. Sí, tal vez si tu empresa estuviera oficialmente en el país, haría que la gente sea leal a tu marca y siguiera comprando tus juegos en el futuro, en vez de, uy, me borré, no vuelvo una mierda, y problemas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, nada, como todas las cosas que discuten este tema, es un poco, hasta cierto punto, inconcluso, porque lo que dice básicamente es, no encontramos correlación, no podemos afirmar que no exista, porque es un estudio... Por supuesto. Como tal, tipo, si lo estás usando en método científico, tenés que blanquear todo. Sin embargo, me gustaría ver que esta conversación repercuta, ¿no? Que en otros medios se discuta, no nuestra conversación, la discusión de el sí, la discusión de este estudio y del estudio. Se replique en otros lados, que tengan alcance en Estados Unidos y en lugares donde decisiones pueden tomarse. Sí, sería interesante que se replique también este estudio en otras regiones, porque sí, esto es como muy acá, central. Acá, claro, que es totalmente distinta a la economía, sería interesante ver qué, sí, además, qué se encuentra. Una de las cosas que no me acuerdo dónde fue exactamente que lo leí, pero o que lo dijeron, no me acuerdo si había sido en un podcast, pero... Hay que también tener en cuenta que históricamente Europa no fue nunca un país que haya tenido mucho peso lo que es el consumo en PC. El consumo en PC empezó a aparecer después. O sea, no te digo que en este coso no esté incluido, pero digamos que el consumo fuerte de juegos de PC empezó a aparecer en épocas más recientes. Siempre históricamente Europa fue un territorio más centrado en lo que es consumo de juegos de consola. De hecho, particularmente el estudio habla de consolas chipeadas. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta. Debe ser también, porque esto ya es medio histórico, pero al principio las PCs de allá, por lo menos en Inglaterra y no sé en otros países, no eran muy IBM compatibles al principio. Eran versiones propias de cosas propias. Sí. Pero bueno... Y también no tenía muchos arcades porque tenían otras leyes que les permitían tener tragamonedas, que eran más redituables. Entonces los juegos pasaron a ser consolas principalmente porque era, si querés jugar, acá tenés algo que te permite jugar. Exactamente. Pero bueno. Sí, coincido plenamente con el tema de la discusión, de abrir la discusión a otros territorios, de que esta discusión se dé. En otros lugares y en otros medios, y se abra también la mesa a gente que quiera opinar al respecto. Y ahora también hago la extensión a toda la gente que nos está escuchando. Si tienen opiniones, pensares o experiencias al respecto de esto, o qué les pasa a ustedes con la piratería, cómo lidiaron ustedes con la piratería, cómo conocieron determinadas cosas gracias a la piratería o debido a que después conocieron canales oficiales donde uno le podía dar plata, después hicieron compras retroactivas de cosas que habían consumido en su momento de forma no legal y para devolverle, como hacemos nosotros dos de muchos casos, cosas que hemos consumido previamente, después cuando se ponen disponibles a través de canales oficiales, las terminamos comprando por el simple hecho de retroactivamente pagarle a alguien que quizás no necesariamente es la misma persona que hoy tiene los derechos de eso, pero es como medio una profecía autocumplida de decir, bueno, ok, por lo menos me tengo realmente la conciencia limpia de le di la plata que le correspondía en su momento. Entonces... Bien. Si quieren hablarnos sobre eso, ya saben, facebook.com/expressionnews, expressionnews@gmail.com o en twitter @expressionnews, por todos los canales recibimos comentarios y demás sobre todos sus pensares que tengan al respecto del tema de la piratería. Y ahora sí, dicho eso, nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones. Esta vez vienen de la mano de gente que da vueltas por el mundo y hace informes al respecto. Podríamos sí. denominarla como una subcategoría de, sí. de cosas que vemos en internet. Así uh-huh. que adelante, Nico, con el White Man Winking, Blinking, mejor dicho. Sí. El señor Drew Scanlon, también conocido como el White Man Blinking, si buscan ese meme, es ese chabón. Anteriormente de Giant Bomb, hoy en día de su propia página barra sitio barra YouTube, etc. Barra Patreon, barra proyecto. Marcado por Patreon, sí. Se abrió este emprendimiento que se llama Cloth Map, como mapa de tela, que trata básicamente de él viajando por el mundo y documentando cosas. Y me gusta mucho... Que tienen que ver con videojuegos, vale la pena aclarar. Por ahora sí, no sé si va a ser exclusivamente de eso. Creo que dijo que era su, digamos, su objetivo principal. Después, quizás... Bueno, el logo tiene un D-pad, así que sí, puede ser. Pero más allá de que tenga que ver con videojuegos y que yo al chabón lo banco desde Giant Bomb, etc. También. Y que hace chistes graciosos y que cuando prueba sus nuevos micrófonos dice: Snake, do you think that love can bloom even in a battlefield? Y es como, y lo hace igual que Otakon y es increíble. Sí, es muy zarpado eso. Es increíble, lo escuché y fue como, chabón, la puta madre. Tenés que ver los Metal Gear Scandal, chabón. Más allá de eso, me gusta mucho cómo aborda los videos, porque el tipo sí. el tipo es bancado por Patreon por gente como uno, como dicen, y como que blanquea todo lo que va haciendo como si fuera un gobierno, ¿no? Diciendo, bueno, con su plata de contribuyente hice esto. Pero lo dice de una forma casual, copada, te muestra, te explica por qué decide gastar la plata de una u otra forma, te cuenta qué marcas de cosas compra y qué es lo que tiene de bueno, y eso por si vos querés hacer el mismo tipo de cosas, ¿me entendés? O sea, es bastante sí. instructivo de cierta forma, o demostrativo, y me copa eso de compartir el conocimiento que está adquiriendo mientras va, y me parece copado porque es como que te muestra toda la preparación para un video y cómo arranca el canal, inclusive. Entonces los primeros videos de él son él agradeciendo a todos los que le están bancando en Patreon y mostrando, me acaba de llegar esta cámara, me llegó este trípode, me compré esta cosa, organicé mi oficina así porque me parece que esto va a estar bueno. Te muestra que va a comprar muebles y cómo los dispone, tipo... todo editado rápido, no es como que es un embole de horas. Sí, sí, sí. El chabón tiene mucho conocimiento de edición de video. Claro, estuvo laburando de eso por muchísimos años. Ya. También es piloto de avión, que por ahora no hay videos al respecto, pero seguramente algo habrá. Que eso lo iba haciendo en su tiempo libre. Y nada, como que el tipo tiene mucho conocimiento de cosas medio militares y de cosas de aviones y todo eso. Y juega muchos juegos de ese estilo también. Y ahora el primer video grande que sacó fue yendo a Chernobyl. Y para eso grabó partes de un par de juegos para editar con el video, que todavía no lo vi. Estoy todavía en eso. Estoy viendo todos los videos hasta ese, digamos. Y está bueno porque hasta streameó jugando los juegos para grabar los videos. Que por ahí no son los streams de juegos más graciosos o copados de la tierra. Es interesante ver tipo por qué quiere remarcar ciertas cosas. Y el chabón ya había ido a Chernobyl y comenta, esto es exactamente igual que cuando estuve ahí, bla, y esas cosas. Que es interesante. Quizás esos dos son los videos. Los dos videos menos copados del canal, los de los streaming. Los streams, sí. Pero por ahí, si estás en el momento y lo ves streameando, es interesante, ¿no? Y le contesta al chat algunas cosas y es copado. Y nada, y está bueno todo eso, ¿no? De la preparación, y te cuenta inclusive cómo viaja él. Le dice, a mí me gusta comprar ropa sintética porque la lavo en la ducha, la dejo secando y al otro día me cambio. Entonces yo solo llevo dos mudas de ropa y el chabón en la mochila ya lleva todo, ¿me entendés? Y con el carry-on y la mochila ya tiene absolutamente todo lo que necesita, entonces ni siquiera tiene que despachar una valija. Claro. Y es una locura, o sea, el chabón te cuenta hasta qué modelo de mochila tiene y todo para que lo sepas. Y uh-huh. Me parece muy informativo, muy copado, muy didáctico y muy, muy, qué sé yo, interesante. La verdad que está muy bueno y lo voy a seguir bancando viéndolo ahí. Y si algún día llego a querer gastar plata en algo en Patreon, probablemente este chabón sea un buen lugar donde hacerlo. Que hasta ahora solo vaqueo a Jeremy Parrish y a nadie más. Así ¿a que, quién? Jeremy Parrish, el de Retronauts. El que hace los libros de juegos que tengo, que están buenísimos. Pero bueno, nada. Aguante, Drew Scanlon. Se llama Cloth Map en YouTube. Si buscan Cloth Map también va a aparecer el Patreon, todo eso. Y si no, pueden buscar Drew Scanlon y probablemente lleguen. Pero nada, eso. Así es. Bien. Yo continuando con la gente que se banca a través de Patreon y viaja por el mundo y graba cosas, voy a recomendarles en general el canal de NoClip, uh-huh. En particular la nueva serie, la miniserie de 6 episodios documentales que van a salir de la saga de The Witcher y CD Projekt Red, uh-huh. Dentro de este canal. NoClip es un proyecto creado por Daniel Dwyer, un chabón que fue ex GameStop, que laburó también en ciertos momentos con Giant Bomb y suele estar de invitado ahí, ya sea en los streams de la E3, durante por ahí algún que otro podcast que se estaba grabando, como compartían oficina Giant Bomb y GameStop, era como que estaban casi siempre en contacto entre ellos y se conocían mucho y cada tanto participaban y demás. Sí. Pero bueno, yo puntualmente a Daniel Dwyer lo conozco más de ahí que de su laburo en GameStop. Sin embargo, es muy interesante lo que está haciendo él a través de NoClip, porque básicamente su laburo es documental histórico. Dedicado específicamente a, por ejemplo, desarrollo de ciertos y determinados videojuegos. Por el momento, el único que está publicado en su entereza es el de Doom. Sí. No solamente con entrevistas al grupo de desarrollo, sino también con entrevistas a la gente que originalmente creó Doom. Creo que particular es a los Romero. No sé si le hizo una entrevista a Carmack, porque la verdad no los vi todavía. A los del Doom. Yo no los vi tampoco todavía. Pero es muy interesante, sobre todo para la gente que quiera tener un breve ejemplo, uno de los últimos, el panel de PAX West, creo que fue la última que se hizo, sobre The Witcher, sobre el 10º aniversario de la franquicia de The Witcher, fue conducido por Daniel Dwyer. Hicieron una especie de pantallazo muy a las corridas sobre toda la historia de The Witcher y demás. Dura alrededor de 2 horas ese panel. Así que ahí pueden ver como un pequeñísimo adelanto de lo que puede ser esta miniserie de 6 episodios, que se centra en la historia de CD Projekt Red, la historia de The Witcher 1, 2 y 3. Por supuesto, con más detalles y mucho más en profundidad. Les voy a dejar el tráiler del anuncio de esta serie de documentales. Sin embargo, para el momento que salga este podcast, para el martes, ya va a estar el primer episodio que se llama The Story of CD Projekt Red, que va a salir el lunes 2 de octubre. Entonces, para la gente que lo quiera ver, lo puede ver por ahí. Lo interesante, sumado a todo esto, es que mucha gente que ve este canal ayuda traduciendo los videos, poniéndoles subtítulos. Entonces, hay muchas posibilidades de que a través del closed caption de YouTube ustedes puedan tener una versión subtitulada al castellano o a su idioma de preferencia, cualquiera sea. Entonces me parece también muy interesante y muy loable que a través de la misma comunidad que tiene NoClip, porque de eso no se encarga directamente NoClip, sino que se encargan la misma gente que lo ve. Entonces es muy interesante eso. De hecho, todo el resto de los videos del canal también tienen subtítulos en creo que hasta 15, 16 idiomas diferentes, entre los cuales sé que está incluido castellano. Entonces, muy probablemente después de que salga publicado el video, tendrán que esperar por ahí un par de días, pero lo más seguro es que tengan una opción para poder verlo con subtítulos en castellano, lo cual me parece interesantísimo. Así que En líneas generales, Noclip, para la gente que quiera ver documentales sobre videojuegos, en particular, yo por supuesto recomiendo la serie de documentales que va a salir del Witcher. Bien. Bueno, ahora que les contamos todo eso, gente, les cuento cómo pueden suscribirse a nosotros y seguirnos de distintas formas. Nos pueden seguir suscribiéndose a spreadshirtnews.com/podcast, que está de nuevo andando después de todo el quilombo que tuvimos. Bien. También pueden seguirnos en lo que es archive.org, donde por ahora nunca se rompió nada, así que quizás es la forma más segura de hacerlo, aunque el feed no es tan limpito y lindito, porque no lo generamos nosotros. También pueden suscribirse en iTunes, que está linkeado al nuestro, o sea que si el nuestro se rompe iTunes, claro, sí, por las dudas. Que nos buscan en iTunes como Spreadshirt News y ahí estamos. Y esas son las formas de obtener el podcast. También recuerden que si quieren entrar al sitio, por ahora está para el orto, así que tumblr.com y buscan Spreadshirt News o spreadshirtnews.tumblr.com. Y si no, bueno, en Facebook nos pueden encontrar también y ahí están los capítulos. Continuando, tenemos la videomagia en YouTube, en youtube.com/spreadshirtnews.tv, que el lunes sale el segundo episodio de Vanquish, en el cual sigo en 720, creo. Sí, a partir del quinto video salta a 1080. Sí, no sé, fue todo un montón de pruebas de video porque cambié de monitor y quilombos y tengo otra resolución ahora. Se hizo lo que se pudo, creo que dentro de todo están bastante bien los videos, así que disfruten como puedan. Y después del viernes tenemos la parte número 7 del Sonic Mania, donde Maxi tiene que ir rápido y saltar y cosas. Exactamente. No lo podría haber dicho mejor. Bueno, algún día tenemos que volver a elevar nuestros puños al aire y decir ¡oh! Y seguir jugando La Torre Loca. Mistara. Sí, la Torre Loca. Pero por ahora eso queda en el backlog. Y nada, también tenemos nuestro Twitter aledaño llamado La Regla de Guybrush, @GuybrushRule, en la cual recomendamos juegos que estén por debajo de los $20 para PC, en la cual, por ejemplo, podríamos decir que salió el Cuphead y en GOG sale menos de $20, a pesar de que en otros lados no. Así es. Que eso es algo que podríamos estar tuiteando en ese Twitter, por ejemplicamente. Así que pueden seguirlo en @GuybrushRule y enterarse de esas cosas cuando se nos canta tuitear, porque no es muy seguido. Pero si ustedes descubren un juego así copado por debajo de $20 y le tuitean a la cuenta, esparcimos la alegría, porque creo que está bueno. Así que eso. Perfecto. Bien, así concluye otro episodio del Expression News Podcast y nos veremos la semana que viene con otro episodio donde pasarán cosas, habrá noticias, habrá jueguitos y muchas más cosas, quizás, o no. No sé, o depende.